Hola, bienvenidos a Dientes de Sierra, un podcast en el que tres amigos hablamos de videojuego y de alguna que otra cosita más. Hoy es día 8 de octubre de 2017 y este es el capítulo 4. Después de un verano un poquito extenso, por fin estamos otra vez de nuevo aquí con muchísimas cosas que contaros y con muchísimas ganas de contárolas. Vamos a pasar a saludar a los miembros del equipo que tenemos siempre por aquí como siempre habitual, a Javi, por ejemplo, que está por ahí. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, compañero. Buenas tardes o buenas noches o buenos días, o cuando sea, cuando esté escuchando esto. Que como vamos para adelante, ¿no? Vamos a grabar el capítulo 4, que ya llevamos mucho tiempo sin darle caña, que entre el verano, yo que he estado de mudanza y hemos tenido un montón de faena, no hemos podido grabar, así que ya estamos aquí. Pues sí, y estamos aquí ya con muchísimas ganas y calentando motores otra vez. Por ahí tenemos a nuestro otro queridísimo compañero, Juan. Buenas. Hola, amigo. ¿Qué tal, compañero? ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Pues nada, aquí estamos en esta maravillosa aventura que está en este mundo maravilloso y nuevo para mí, que es el podcast. Y bueno, ansioso, nervioso, pero con muchas ganas. Un besito, amigo y amiga, ¿eh? Un abrazo. Buenas, entonces. Guay, pues nada, en este capítulo, en el número 4, pues vamos a hablar sobre, pues como es habitual, sobre las noticias y temas más interesantes de videojuegos. También hablaremos de los nuevos lanzamientos de este mes ya de octubre, nuestra típica sección ya survival y a qué estamos jugando cada uno. Terminando ya por las recomendaciones, ¿no? que hacemos tanto de música como de podcast, como de videojuegos y de todo el mundillo que nos gusta. Perfecto. Así que, bueno, vamos adelante. Contamos un poquillo cómo ha ido el veranillo así de forma rápida. ¿Os parece bien? Perfecto. Vale. Venga. Vamos al lío. Bueno, empiezo yo. Venga, dale. Bueno, pues la verdad que mucha calor, ¿vale? Yo creo que eso es lo más obvio. Y bueno, la verdad que sí, que también he tenido tiempo de jugar, ¿vale? Muy mucho. He cambiado, no es que haya cambiado, he mutado un poquito lo que es mi forma de jugar y me he metido también en el mundo del PC, bueno, y he descubierto una cosa que ya conocía, porque yo tenía también un PC de menor calidad, pero bueno, me encantan las dos plataformas, PlayStation 4 y el PC, y ¡buah! De verdad que estoy súper acelerado, pero bueno, pues como todo, aprendiendo, ¿vale? Aprendiendo a navegar en este mundo, en el mundo de PlayStation 4, y también bastante tarde a ellos. Ya sabéis que uno ya mayorcete, tiene su familia, tiene sus hijos, sus nietos, pero bueno, enganchado a este mundo que es súper mega fabuloso. Y loquísimo por arrancar, de verdad. Y he hecho también muy mucho de menos el podcast. Así que un pedazo de beso para todos, ¿vale? Y bueno, aquí con mi amigo disfrutando. Esto es disfrutar a base de bien. Qué guay, Juan, como siempre. Pues nada, a ver si seguimos, retomamos otra vez la asiduidad, ¿no? Hacerlo una vez al mes el podcast, ¿no? Porque, claro, el verano para mí ha sido un poco complicado, porque aparte de que he cambiado de ciudad, hemos tenido una mudanza y un copón, pues no, yo la verdad es que no he tenido mucho tiempo de jugar, ¿eh? He jugado un poquillo al Hellblade, bueno, luego ya lo comentaré en la que estamos jugando, y entre haciendo caja y desmontando cosas, pues he jugado un poquillo al Inside y poca cosa más. Pero bien, la verdad es que lo que hice es jugar mucho calor y un verano muy accidentado, pero bueno, ya estoy en la nueva localización, la nueva casa y tal, y ya otra vez todo cogiendo su cauce y poquito a poco ya vamos retomando la cosa, que vamos, que cambiarse de ciudad no es muy fácil, la verdad. Uh-huh. Tiene bastante no. Inconvenientes y, Y bueno, que también tiene sus ventajas, ¿no? Porque conocen sitios nuevos y tal, pero que claro, el cambio es durillo y se gasta mucha energía, tío. Pero bueno. Pero muy bien, muy bien. Ya con muchas ganas de darle aquí al podcast y estar con vosotros un ratico, por lo menos una vez al mes. Y ya está. Pues sí, es verdad que el verano siempre es un pequeño parón, ¿no? Para toda la rutina y todos los temas. Pero bueno, ha sido un poquito más largo de lo habitual, pero por los motivos que estáis contando, ¿no? Que ha habido ahí por medio una mudanza, ha habido temas familiares y muchísimas cosas, por eso ha pasado un poquito más de tiempo del habitual o del necesario para poder grabar el siguiente capítulo. Pero bueno, aquí estamos en octubre, todavía con calor, que parece que no se va a ir el verano, pero bueno, aquí estamos ya con muchas ganas, mucha fuerza y listo, y para adelante. Y para todos los que estuvieran esperando un capítulo nuestro, pues que ya lo tenemos por aquí, a disfrutarlo, ¿verdad? Claro, y que disculpa por no haber grabado, vamos. Sí, porque dijimos también en el último capítulo, dijimos que vamos a grabar en agosto y todo, pero al final no hemos podido. Así que nada, disculpas por si estabais esperando y tal, pero bueno, que aquí como estamos. Como los profesores, ¿no? 3 meses de vacaciones. Pues sí. Bueno, han sido circunstanciales. Sí. Ya ahora volveremos a retomar otra vez la rutina de un capitulillo al mes y ya está, y para adelante. Así que vamos ahí con lo primero que siempre tocamos, que es la actualidad, ¿no? En el tema de los videojuegos. ¿Qué es lo que tenemos por ahí ahora mismo eferveciendo? Tenemos aquí una noticia muy interesante que a ver qué os parece a vosotros, que es un nuevo servicio que ha salido de streaming para la PlayStation 4, pero parece que en España no está todavía disponible, ¿no? Vosotros que sois los de la consola, que contadme. Esto por lo visto está en Estados Unidos, ¿vale? En Estados Unidos está implantado prácticamente un estilo Netflix, pero en tema de videojuegos. Pero que ahora mismo no hay noticia de que llegue a Europa, ¿vale? No va a ser muy lejano, pero tampoco muy cercano. Y bueno, bastante interesante. Es como un alquiler de juego, ¿no? Sí. De PlayStation 4 y PlayStation 3. Y creo que son más de 100 juegos. Bastante interesante, ¿eh? Por $9.99, ¿vale? Primer mes. Y luego son unos $100 más o menos, que es por año. Ya sabéis que esta gente en Estados Unidos los dólares lo convierten en euros y salimos perdiendo siempre los europeos, pero bueno. Sí, y al final son 100 y pico. sí, total, ¿no? Un dólar no es un euro, pero bueno, no sé lo que pasa, pero se convierte automáticamente en un euro, pero bueno. ¿En un euro? O a veces se convierte en más de un euro, ¿eh? En más de un euro. Sí, porque si te vas a comprar un iPhone, por ejemplo, cuando te lo sacas en las presentaciones te pone 899 y luego aquí cuesta 1200. Sí. O sea, yo no sé cómo se la apañan. Bueno, creo que eran 500 juegos. Yo he dicho 100, no, 500 juegos. Wow. ¿Vale? Que son una media muy potente de juegos, ¿eh? Sí. Microsoft también tiene en Xbox, se llama Xbox Game Pass. Sí. También lo tienen. Pero esto lo. Y, perdón, José, esto también está en. Ahora mismo lo tenéis vosotros actualmente. Lo que pagáis de PlayStation, ¿no? Que pagáis como el. El Plus, es el Plus. El Plus. ¿Qué diferencia hay del Plus a esto? Bueno, el Plus es que tú pagas una mensualidad, digamos, por jugar online. Y ellos te dan un beneficio de 3 juegos y poder jugar online, ¿vale? Ah, vale. Entonces, esto es como un alquiler. Esto entraría en un apartado que sería alquiler. Ajá. Sería otro pago. Serían dos pagos. Claro, que necesitaría, por ejemplo, para jugar, estoy viendo aquí uno de los juegos que tiene, el Darksiders 2. Necesitas pagar la mensualidad y luego tienes que pagar también el plus, ¿no? Exactamente. No, pero creo que van dos vías diferentes, no tiene nada que ver. Tú puedes pagar el streaming de Play 4 y no tener plus, activado. Lo que ya no sé yo es si podrás jugar online. Ya no lo sé, porque entonces sería una putada, ¿no? Claro, claro. Sería una tontería, ¿no? Yo qué sé. Bueno, lo único que tiene el streaming es que tienes 300 juegos ahí a tu disposición para cuando tú quieras jugar. Eso está estupendo. Pero está bien, pero volvemos a lo mismo. Si luego tienes que también pagar la suscripción para poder jugar a uno de esos juegos con tu amigo, pues entonces es un poco abusivo, ¿no? Y yo lo daría por seguro, porque yo con estas compañías potentes no te van a regalar nada, nunca, ¿eh? Y bueno, pues ahí está. ¿Quién ha llegado? No ha llegado a España todavía. Yo no sé en Estados Unidos cómo funcionará. Y aquí la verdad es que no lo sé. Tendríamos que verlo pormenorizado, ¿no? Para ver si hay que pagar la suscripción aparte, porque si fuera así, sería un poco robo, ¿no? Ya. Pero bueno, luego también tenemos a Origin, también hace lo mismo, ¿no? Que se llama el servicio Origin Access, ya para PC, que son 3,99 al mes o 24,99 al año. Bueno, mira, este es más o menos igual, pero yo lo veo un poquito más económico. Estábamos hablando de 25 euros al año y no te van a cobrar por jugar en internet. Claro. Pero claro, el problema es que vas a jugar solo a juegos de Origin. El defecto que yo le veo a esto, pero lo de precio lo veo bastante razonable comparado con el otro, pero claro, es la biblioteca de, hombre, el otro es que, de PlayStation el otro 4 son, o la de Origin, claro. $99 el mes, claro. El primer mes pone, ¿eh? El primer mes, pero es que luego son 100 euros al año. Claro. No, eso es demasiado, demasiado. Yo veo una bastante baratada la cosa, sí. Este está bien, el de Origin está muy bien, no sé, 4 euros al mes o 25 euros paga al año, está estupendo. Lo que pasa es que claro, sí, que tiene menos juegos. Esto es una plataforma como Steam, parecía, ¿verdad? El Origin. Sí, sí, es la de EA, la de Electronic Arts. Interesante, ¿eh? Sí, sí, tienes los Sims, que digamos que es el banco insignia de Origin, ¿no? Los Sims, porque sí, tienen la exclusividad, ¿no? De los Sims. Y hay muchísima gente, ¿eh? Jugando a los Sims. Y bueno, pues luego estoy viendo aquí los Titanfall, el Battlefield 1, el Battlefield 4, estoy viendo los FIFA, alguno que otro, ¿no? El FIFA 17, no, todos, los FIFA todos, porque son de EA. El Need for Speed. Claro. Oye, y ahora sale nuevo el... Ah, bueno, todavía no sale nuevo el nuevo Battlefront, sale el año que viene, ¿no? El Battlefront. El Star Wars, el quiero decir. Yo creo que pues no sé yo exactamente cuándo está en Navidad. La demo la tengo yo ya bajada, ¿eh? Y ya está funcionando. Esto sale esta Navidad, creo yo, ¿eh? Seguro. Eso saldrá esta Navidad. Aprovechan las Navidades fijo, sí o sí, vamos. Oye, tiene un catálogo bastante importante el Origin, ¿eh? Sí. Oye, pues esto, mira, 25 euros al año para poder jugar a todos los Battlefront y todo. Pues yo no lo veo mal, ¿eh? Sin City, el Garden Warfare, está bien, está bien. También está el Dragon Age Inquisition, que es un pedazo de juegazo. Hostia, el Crisis. Wow, bastante interesante. Mira, chicos, pone fecha de lanzamiento del Star Wars Battlefront 2 el día 17 de noviembre. ¿Ves? Ya mismo, el mes que viene. Estamos ya a punto. A vuelta a la esquina. ¿Tú qué te has bajado? La demo salió ayer o antes de ayer, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, me he bajado una beta que me dijo un amigo esta mañana que estaba ya funcionando y me la he bajado ahora. No la he probado todavía, pero según me ha comentado él, han mejorado bastante el tema de la recarga de la arma y varias cosillas que está el juego mejor. Vamos, no lo he probado todavía, pero bueno, ya os contaré. Que sí hicieron en PlayStation, pusieron el Star Wars, el Battlefront 1 a 5 euros completo, con todos los DLC. Está también en PC, ¿eh? También barato. Sí. Ah, la beta. ¿Listo? Sí, la beta. Y por lo visto luce bastante bien, ¿eh? Y comentarios muy positivos, ¿eh? Yo no puedo opinar porque todavía no la he catado, pero me han comentado que sí, ¿eh? Pues habrá que probarla. Yo, para el próximo podcast, si queréis, ya os hago una pequeña review de lo que me ha parecido. Perfecto. Lo dos a la vez, Juan, perfecto. Perfecto. Hombre, sincronizado. Ahorita el botón. Le hemos dado al botón de perfecto. Y nada, bueno, pues tenemos esas dos noticias y luego hay otra cosilla que nos parece bastante interesante, ¿no? Y es que la saga Dark Souls, que es épica saga Dark Souls de gente que ama ese mundo, ¿no? Eso tiene un montón de seguidores aférrimos a eso, ¿no? Ha sacado la banda sonora, pero en vinilo, ¿eh? Señores. Wow. O sea, un caprichazo, ¿no? Un lujazo, ¿eh? Qué chula, me encanta. Yeah. La quiero. Está el de Dark Souls 1 en vinilo azul, el Dark Souls 2 en vinilo rojo y el 3 en vinilo como si fuera mármol. Qué chulo. Chulísimo. Qué chulo. O sea, eso es $34.99. Cada uno, ¿eh? Cada uno, ¿no? Ah, ya decía, yo digo 34. Wow. Cada, los 3 sería tirado de precio, vamos. Por lo menos son 40 temas o más, ¿no? Wow, tío. Pues son bastante. De un disco son 16, no, de un disco son 8 y 16. De la cara A y la cara B. Ah, no, no, no. Tiene, son dos discos, ¿eh? Del Dark Souls 1 es doble LP. Sí, tiene son tres doble LP. Madre mía. Entonces está bien, ¿eh? No está mal de precio. Hombre. Sí, hombre, que estaba hablando que cada de estos tiene dos discos. Si tiene el disco A. Dos discos y son. Disco 1, claro, son cuatro caras, la A, la B, la C y la D. Perfecto. Claro. Madre mía, el primero tiene 28 temas, el segundo tiene 35 y el Dark Souls 3 tiene 25, ¿no? 25 temas. Claro, que son, hay algunos que son cortitos, de 2 minutos, 2 minutos 30, luego otros más larguillos. Válgame Dios. Pero bueno, esto para los fans de la saga Dark Souls, pues. Esto es un. Es un caramelito, ¿no? Bueno, y decorarlo con vinilo. Un pasón. Chulísimo. Claro, esto también tienes que tener tu plato para escucharlo, claro. Claro, claro. Claro, tu tocadiscos, ¿no? Es interesante, interesante que lo hayan hecho en vinilo, ¿eh? Bastante interesante. Mucho. Vamos, eso es pieza de coleccionista. Yo lo veo bien de precio. No es tan mal. No sé, en Europa son 35, hemos dicho, dólares, ¿no? Pues eran 35 euros directo. Sí, sí, directamente. Pero que ya volvemos a lo mismo. Son 35, lo mismo te clavan 40, porque como no. Tiene toda la pinta de ese 39,90 seguro, ¿eh? Ya no sé qué lo pidan a Estados Unidos, ¿no? ¿A ti que te gustan mucho estos, José? Los Dark Souls. Yo sí me los compraría, ¿eh? Me encanta a mí Dark Souls, el universo de Dark Souls me encanta. Pues seguimos con la noticia, como siempre, que en casi todos los capítulos metemos un Tomb Raider de estos remasterizados. Qué bien, ¿no? Y esto es un muchacho francés de Lyon, que se llama Nico Bass, que ha hecho, bueno, está haciendo ya con un equipo de gente que son un montón porque están grabando las voces y todo el rollo, ¿no? De Lara. Y han sacado una. Están haciendo una remasterización con el motor de Unreal Engine 4 este. Ah, el Unreal. Del Tomb Raider 2, de la daga de Xi'an. Sí, la daga de Xi'an, me acuerdo. La daga de Xi'an, Tomb Raider. Y han sacado una demo jugable que te la vamos a dejar el link ahí en la nota del programa. Te la puedes descargar perfectamente y puedes echar. Pues creo que es una orilla y larga y todo eso. Así más o menos de la primera pantalla que es la muralla china. Y, claro, qué recuerdo. Sí, la verdad es que sí. Claro, al utilizar un motor nuevo, el Unreal, pues luce muy bien, se ve perfectamente. Se ve perfectamente con. He visto yo algo y se ve muy bien, ¿eh? Sí, sí. Vamos, se ve como un juego actual. Sí, sí, sí. Se ve un juego actual y con todos los reflejos, vamos, se ve espectacular. Y también la jugabilidad la han conseguido súper bien, vamos. Que se puede jugar perfectamente, no hay cosas raras. Porque en los primeros capítulos dijimos el Tomb Raider este para navegador que habían sacado, ¿acordáis? Sí. Sí, pues ese, claro, ese cuando iba a jugar pues fallaba mucho, tal, no sé qué, pero no, este no. Este funciona perfectamente, ¿eh? Y la jugabilidad está súper bien hecha. Y nada, pues que os pongo el enlace ahí en la nota del programa, que lo descarguéis y juguéis la primera parte de la muralla china. Vamos, que te deja ahí en un... Cuando acaba, bueno, no quiero decir nada porque vale. No hago spoilers, ¿no? Pero que acaba súper bien, ¿no? Dice, ¡oh! Ah, te quedas con ganas además. Y es eso, ¿no? Yo he visto un gameplay, luces de escándalo, ¿eh? Luces de escándalo y por ahora es gratuito. Yo no sé si luego lo cobrarán o algo, pero yo creo que esto va a ser una cosa altruista y esto no lo van a cobrar ni nada. Así que esto va a ser un proyecto que están haciendo el muchacho este, el Nico Bass, con sus colegas y gente que se ha buscado. Y está gratis. La cosa, a ver si ahora los de Crystal Dynamics, ¿no? Son sí. Crystal Dynamics, ¿no? A ver si no le meten mano o se lo echan abajo o lo que sea, que sería también a lo mejor muy probable. Muy probable, pero también muy feo, porque, hombre, ellos no... Es un juego que eso ya no pueden hacer negocio con él, porque eso ya... Claro, hombre, si es por el tema de derechos y eso, sí, pero... Claro. Pero, a ver si lo que están haciendo, digamos, que es una alabanza a ese juego, ¿no? Como un homenaje a ese juego, yo no lo... Vamos, opinión personal mía, si hicieran eso estaría horrible. Y pues mira, ahora que estás diciendo eso, seguramente será gratuito. Porque vale. Si lo cobran, ya es cuando ya sí le pueden meter mano. Exactamente. Salta el copyright. Ay, sí. Salta un homenaje, oye, de un homenaje, pues estupendo. A ver si hubiera algún fan por ahí del Dead Space... Y lo hiciera oh. También para solo al uno para la nueva generación, tío. Que me, o remasterizado, da igual, para PC o para consola, pero con los motores gráficos de ahora. Mm. Que es que yo estoy loco por ese juego que lo sacaran remasterizado, oye. Y hay y corroboro que hay un montón de gente de comunidad, que hay gente esperando que alguien o que alguna compañía sacara un Dead Space remasterizado. Han hecho tanto refrito y no hacen uno del que tienen que hacer. Ya. Pues no te extrañe que lo hagan pronto, porque los refritos están de moda, ¿eh? Pues si hicieran ese, a mí me vendría muy bien. Porque por lo menos el 1, ¿eh? Hostia. De mi juego. Perdón, que me ha venido a la mente, que me acabo de acordar que estaban hablando de refritos. El Shenmue, el 1 y el 2, ha aparecido en una lista listado en Australia. Un remaster, ¿vale? Lo dejo ahí, no sé más. Ahí se queda la cosa. Sí, no sé más. Esto nos tienes que contar un día, Juan, más sobre... Yo es que este juego, el Shenmue, varios capítulos lo has comentado y yo es que no lo conozco, tío. Vamos, ahora lo he bicheado y tal que cual y he visto de que era un JRPG de estos, ¿no? RPG sí. Japonés, a lo mejor de los primeros que salió así más modernillos, ¿no? Salió en la Dreamcast. En la Dreamcast. Ah, vale, sí. Vale. Que parece que es como un juego de culto, ¿no? Que la gente le tiene ahí mogollón de aprecio a ese juego, ¿no? Se está ahí en la retina de los gamers como el principal juego de culto. Y tú te levantabas, te sonaba el despertador, te levantabas en busca de tu novia, que la había secuestrado Landing, y tenías que trabajar para intentar ganar dinero, para coger un billete y poder viajar. Y tenías que trabajar, y de noche llegaba a tu casa después de trabajar, te duchaba, te daba un paseo por ahí. Bueno... Un simulador, bueno, una bendita locura. Es que es un simulador de vida, ¿no? O algo así, ¿o qué? Sí, pero luego también con componente de pelea, de aventura, y bueno, un RPG, en fin, chulísimo. Qué guay. Investigando dónde se encuentra y bueno. O sea, que tenías que alternar tu vida diaria, ¿no? Sí. Es decir, tú tienes que hacer el viaje para ir en busca de tu ser querido y tú tienes que ganarte tu pasaje. Y tienes que levantarte y a tu muelle con tu carretilla y empezar a mover palés. Hostia, qué fuerte. Terminaba tu jornada laboral, te iba a tu casa, te duchaba y por la noche salía de paseo. Bueno, una cosa curiosa. Alucinante, vamos. Sí, muy bien, ¿eh? Oye, pues si solamente salió en esta plataforma, ¿o qué? Bueno, el Dreamcast, en la Dreamcast salió Shenmue y bueno, el que yo me enamoré de ese juego, tío, no sé cómo explicarlo, ¿no? Imagínate tú que estás jugando, yo qué sé, al Tomb Raider o al Metal Gear, perfecto, ¿no? Que eran también juegos muy importantes y luego te encuentras con un juego que solo tienes que combatir porque si te encuentras en peligro, en un callejón con cuatro maleantes y tienes que ir a trabajar en busca de tu dinero para poder pagarte un pasaje, está bastante interesante. Te metes también en los barrios bajos, te metes a jugar a máquinas arcade, bueno... Cosa. Qué guay. bastante apetecible, ¿eh? A ver si hablamos un día un poquito más en profundo. Eso, pues sí, sí, me interesa. Y dejamos al personal intrigado. Sí, y que, hombre, si sacan los remasteres, pues ya estaremos al duro, tío. Pero ya nos dejas con el caramelito en la boca, porque pinta muy bien, ¿eh? Ya, ya te digo, y ya os digo, encontrarte con ese modo de juego en una consola de Dreamcast, que en su tiempo fue una super consola. Ya ves. Muy mala suerte. Y, hostia, esto que es lo que es, ¿no? Es más o menos lo que uno te podía imaginar en poder realizar y poder jugar, ¿no? Una cosa como esa, ¿no? Que se asemejara a la realidad. Hostia. Una especie de aventura con componentes de RPG, de... Bueno, una cosa muy chula. Súper completo, tío. Pues podíamos hacer un remaster, ¿no? De esto. Sí. Mm. Muy interesante. Era, lo que salió una noticia el otro día que estaban preparando el 3, ¿no? Que estaba la gente como... Sí. Bueno, ya cuando salga ya hablaremos de él, ¿no? A ver si... Sí, salió Kickstarter y en Aimeno hicieron la recaudación y bueno, había también un poquillo de comentario con las animaciones, ¿vale? Sí, algo vi yo. Como en Mass Effect. Y bueno, es que son imágenes... en desarrollo, ¿no? Hasta que no vea uno algo más tangible, no debe uno de opinar porque no sabe realmente lo que se está haciendo. Sí, pero tú sabéis cómo es la comunidad, ¿no? Que sí, la que comunidad se echa encima. Y más cuando son juegos así muy de culto, ¿no? Que claro, eso es como si le metes mano a un Blade Runner o algo de eso, va a estar mirado con lupa. Claro. Yo creo que José Luis lo ha definido muy bien, es que meterle mano a una obra de culto es... Es complicadillo. Es complicadillo. Porque tú tienes tus sensaciones del juego, tu almacenaje en el cerebro de cómo era el juego y ahora te encuentras con... difícil de digerir. Que es muy difícil también contentar a todo el mundo, ¿no? Claro. Pero que, y más con una cosa que la gente la tiene dentro de su corazón, es complicado. Yo lo veo difícil. Pero bueno, vamos a ver. Estamos trabajando en ello, ¿no? A ver, cuando tengamos algo más tangible, pues... Estupendo. Bueno, con el Mass Effect pasó eso totalmente, porque claro, Mass Effect ha sido un juego no de culto, pero sí tenía muchísima gente detrás, ¿no? Sí. Seguidores, Mass Effect 1, el 2 y tal. Y este último, pues bueno, como han metido la pata un poquillo, pues se ha llevado el palo, pero doble. Claro. Y hay que tener cuidado. Es una responsabilidad muy grande, ¿no? Sí, pero la gente, pues, bueno, no lo han hecho muy bien con el Mass Effect, ¿no? Tú lo jugaste, ¿no, Juan? José. Bueno, yo me lo hice. Sí, se notaba que lo hicieron. Tuvo muchísimos problemas ese juego, ¿eh? No le vamos a echar solamente la culpa a los desarrolladores. Yo estuve escuchando un podcast que era muy aclarador en ese sentido, porque a esta gente explicaban que le habían cambiado de jefe de productora dos veces en mitad del juego, entró otro y ahora al entrar ese jefe les cambió el motor gráfico, les dijo no, es que yo no quiero que utilicéis este motor gráfico, quiero que utilicéis este. Tú imagínate un juego que estaba ya al 80%, ahora a cambiarlo otra vez. O sea, adaptarlo, ¿no? Adaptarlo al motor. Y bueno, no le vamos a echar la culpa solamente a ellos, ¿no? A los chavales que lo hicieron, a la compañía, sino hubo ahí temas... burocráticos, ¿no? Y temas administrativos que ya se meten por medio. Entonces ya es cuando ya se acabó. Y eso fue lo que pasó. Yo me acuerdo que la comunidad se fue a muerte a por una responsable de animación facial, ¿no? Ah, y la sí. Pusieron fina. Eso tampoco hay derecho, porque es que dentro de la... Tú para poder opinar y para poder dar una visión objetiva tienes que saber toda la información. Y tú, desde tu casa, que vivas en... Australia, tú no puedes saber lo que ha pasado dentro de un estudio que está en no sé dónde. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí. Pero bueno, que sí, que le cayeron palos por todos sitios. Que luego el juego tenía sus fallos, pero yo me lo hice y me pareció un juegazo como la copa de un pino, ¿eh? Es un buen juego. Un juegazo. A mí me gustó mucho. Irrejugable total. Sí, pero le cayeron muchos palos. Y es por eso, porque es lo que estábamos hablando, que también es una saga... que es muy famosa, la gente le tiene mucho cariño y cualquier fallo del... no lo perdonan. Cualquier fallo que tenga ya eso es imperdonable. Si pasa algo, la comunidad va ahí directamente al cuello con un cuchillo, a la yugular. Contra amenazas de muerte que tuvo. Sí, que vamos, tuvo brutal. Vamos. Es feroz. Lo mismo le pasó al Samurra y este de Hello Game con el No Man's Sky, que lo amenazaron de muerte cuando... publicaron una fecha de salida del juego y luego lo retrasaron, tuvo amenazas de muerte. La gente está muy gancha, ¿eh? Sí, ¿sabes lo que pasa? Que también, no sé dónde leí yo el otro día que tú lo ves como, es decir, cuando tú ves que un juego se retrasa, no sé qué, ya estás viendo como que la compañía, ¿no? Por ejemplo, Hello Game, ¿no? Está retrasando el juego, ya estos son... ¡Ah! La gente la lía, no sé qué, pero no te das cuenta que ahí hay un trabajo humano muy gordo, ¿no? Y la gente no tiene eso en consideración porque desarrollar algo no es... No sale de la... No, es decir, no sale de un día para otro, eso tiene muchísimo trabajo, tío. Y la gente no, muchas veces no se da cuenta de eso, ¿eh? Y contra más tarde un juego salir, mejor para nosotros. Sí, eso está, eso estoy correcto, totalmente de acuerdo. Siempre va a ser mejor, porque mejor que salga un producto semi-acabado, porque acabado, yo no sé qué pasa, que nunca lo sacan, no sé qué pasa hoy en día. Pero por lo menos que esté semi-acabado. A por lo menos un 90, un 95%, pero que están sacando juegos al 70% o al 80%, es que no sé qué está ocurriendo con la industria, pero bueno, es bueno que se retrasen. No, claro, pero la industria como va por delante de su tiempo, o sea, claro. Aquí lo que manda es el dinero, como en todos los negocios, claro. Porque al final esto es un negocio. Los temas fiscales, los fiscales. Fechas de salida para, exactamente, por los temas fiscales que yo he leído por ahí, pues que van a cerrar el año fiscal, que yo que sé, cada más un año cierra en mayo. Vete final, lo que tenemos en marcha y se le cierra. Exactamente, claro. Al final, los que salen perjudicados al final de todo esto, aparte del que compre el juego, se gaste el dinero en un juego inacabado, también son los propios desarrolladores, porque ellos, muchísimas de las veces que salen juegos con fallos y juegos precipitados, la culpa no la tienen ellos. Ellos hacen todo lo que más... En el caso de Mass Effect está clarísimo, ¿eh? Y ya os digo, yo en el podcast que escuché de gente que se había informado bastante y todo salió a raíz de un documental que hubo de una persona que estaba dentro de ahí, esa gente sudó sangre, ¿eh? Para poder sacar ese juego. Y demasiado bien lo salió, sacaron, ¿eh? Demasiado bien, vamos, yo pues no quiero tampoco darle la palmadita en la espalda a nadie, ¿no? Pero que demasiado bien salió el juego para los cambios y las movidas que tuvieron ahí en el estudio por tema de los chupatintas al final, que es como los jefes, ¿no? Son los que, eso creo que eso que, pasa aquí en los juegos y en todos los trabajos. Ya, pero eso es lo que pasa con las grandes compañías. ¿Sabes lo que te digo? Que tienen unos plazos, tienen que cumplirlos, tienen algunas cosas fiscales, cosas de esas. Entonces al final aprietan y no tienen en cuenta muchas veces que el producto final no está saliendo bien. Pero a ellos lo que les interesa es sacarlo. Luego ya si le caen palos, me da igual, les da igual, porque ya tienen el dinero, ¿no? Supongo, ¿no? Claro, ¿no? Pero se cargan la IP, por ejemplo, ¿no? Porque esta se la han cargado, la de Mass Effect se la han cargado, ¿no? La de Mass Effect se la han cargado y hablando de Hello Game también, ¿no? Por poner también una comparativa. Hello Game también yo creo que el juego que saquen se lo van a mirar con lupa si sacan algo, ¿eh? Aunque también digo que bueno, que en No Man's Sky lo están mejorando muchísimo día a día y siguen dándole soporte a día de hoy, gratuito todo, y contra, salió una actualización, me parece que fue el viernes, ¿no? Para mejorar los save games de los juegos. Sí, han puesto ahora, le han puesto 5 guardados, sí. Exactamente, entonces, pues mira, ahí están, oye, eso tiene su mérito, pero ya hay gente que ese juego ni lo mira de lejos y se está convirtiendo en un buen juego, pero por esos temas de Sony, por ejemplo, en este caso, de meterles presión, de darles, porque ese juego a lo mejor, en vez de un proceso de un año de creación, que hubiera tenido 2, pues no hubiera pasado nada, ¿no? Y hubiera sido el juego como está hoy en día, ¿no? Pero nada, lo presentaron en el E3, le dieron tanto bombo. Luego también el Samurai salió ahí en la tele, en muchas entrevistas, hasta en programas americanos estas entrevistas, diciendo muchas cosillas que eran mentiras, pero bueno. Pero pecho que la mitad de las cosas que decía, ¿puede tener multiplayer? Sí, sí, por supuesto que tiene multiplayer. Madre mía. Multiplayer la han puesto ahora y metió con calzador, porque son unas bolas. No, multiplayer todavía no tiene. Entonces, también ellos, también, pero bueno, lo que estamos hablando, que detrás de un fracaso o detrás de un error grande, hay muchos factores que nosotros desconocemos y siempre vamos a muerte, ¿no? Exactamente, esa es la cosa. Pues listo, señores. Si hacen el Tomb Raider este, pues oye, lo disfrutaremos. Joder, son juegos gratuitos, son remasterizaciones y hay un trabajo importante detrás, ¿no? Pues mira, por lo menos disfrutarlo y jugarlo y pasar y disfrutarlo. Claro, y verlo visualmente renovado es una delicia. Es una gozada. Estos tipos de juegos como este de Tomb Raider son realmente los que más cercanos se acercan a nosotros. Claro, son los que hemos desarrollado por fans. Claro. Por gamers, y entonces eso es encomiable, ¿eh? Y nada, pues nada, seguimos con el tema de actualidad, y hay una noticia por ahí que es un poco rara, un poco extraña, pero no debería ser ni siquiera noticia, ¿no? Pero bueno, como estamos, pues es noticia que hayan hecho un evento de jugadoras, ¿no? De gamer, pero solo chicas. ¿Qué sabemos de eso? El Gaming Ladies, ¿no? Es una cosa bastante interesante. Yo me llamó mucho la atención. En un momento lo habían cancelado, no sé por qué realmente los motivos. Y luego hubo una siguiente convocatoria y esta vez sí lo hicieron. Y bueno, pues la verdad que fue en verano y fue en Barcelona. Y bueno, pues a mí me llamó muchísimo la atención. No porque lo hayan hecho chicas, ¿no? Sino porque que se vaya abriendo la frontera, que caigan todos los muros, todas las cortinas y todos los tabiques. Que el mundo gamer es muy grande. Y son cositas que son interesantes, pero que realmente... La noticia debe de ser que estamos jugando todo el mundo y todos somos iguales. Y que hay muchas chicas, muchas gamers de toda la vida están ahí. Pasa que están semiocultas, no sé por qué. Sí, pues sí, siempre ha sido como el gaming es como más masculino, ¿no? Es como, no sé. Y hay muchas, yo tampoco lo entiendo. Yo he conocido ya un montón, ¿eh? Y activas, y tienen canales de YouTube, y bueno, wow, son brutales. Y super gamers, buenas de verdad, ¿eh? Madre mía. Aupa las chicas. Qué guay, a ver si hacen otra convocatoria de estas más, ¿no? Esta la verdad es que fue en verano, ¿no? Ha dicho Juan. Sí, y la desconvocaron, que no sé realmente el motivo, porque creían a lo mejor que iba a tener poca cabida en Blanco. Sorry. Que iba a tener poca cabida, en el mundillo. En el mundillo gamer. Poca relevancia sería la palabra que se me ha quedado ahí atrás. Repercusión, relevancia. Y bueno, parece que quitaron todos los tapujes, ¿no? O los tapujos. Pues sí, la noticia de esta noticia es que no debería ser. Totalmente de acuerdo. No debería ser noticia. Si hacen un evento gamer chica, pues perfecto. Se podría hablar del evento pues como un evento más y ya está, ¿no? Que la noticia fuera que es de chica. Es que la palabra gamer es que lo dice todo ya, ¿no? Gamer no tiene... Sería... No tiene sexo, ¿no? No. Exactamente. No. Es jugador. Opa, los jugadores y jugadoras. Hay unas cuantas chicas que van a tu canal, ¿no, Juan? La Tony Tondelaya, ¿no? Un montón, ahí yo conozco, mira, Tondelaya de la Tormenta. Tondelaya de la Tormenta, me encanta. Canarias, Palper Games, que es de Málaga, Funny Play, que es de Málaga, pero está residiendo en Alemania. Ajá. Sí, esas tienen canales. Luego ahí está también Alejandra Torres, una chica de Miami. Mari Diabla. Azalea, que también tiene un canal de YouTube. Bueno, impresionante, ¿eh? Impresionante la de mujeres que hay, ¿eh? Y con muchos conocimientos y sapiencia gaming, ¿eh? Un día para las chicas, tío. De verdad, ¿eh? Me encanta. Y lo hacen genial, ¿eh? Pues a ver si para la próxima noticia es que no sea noticia. Aunque suene un poco raro, que la próxima noticia no sea noticia. Que las muchachas hacen su evento y su historia, pues bueno, pues no lo hacemos nosotros. Aunque yo... opino más que no debería ser de muchachas solo, sino mixto, y que no es darle más importancia. Pero bueno, ellas han querido hacer suyo, pues chapó, ¿sabes? Por reivindicar, supongo que será un poco, ¿no? Eso como pregonar el desierto, ¿no? Pero yo lo veo más bien como una voz de diciendo, hey, que también existimos. Lo veo interesante por eso. Que sabemos que están ahí, pero no... Poco a poco. No queremos saberlo, pero es que están ahí. Juegan bien y son buenas jugadoras, y yo en Twitch veo un montón de chicas, ¿eh? Jugando al 7 Day, jugando al Viernes 13, jugando a multitud de juegos. Son sí, personas... eso ya de gamer, tío, hombre, no sé qué, eso ya pertenece al pasado, ya es que no tiene sí, que volvemos ningún a lo mismo sentido. Volvemos a lo mismo de un hasta hoy o hasta hace poco, el estigma de una persona que juega un videojuego tiene que ser un niño, y eso no es así. Los videojuegos son para niños y los videojuegos son para adultos. O sea, lo mismo que hay cine de infantil, hay cine de adultos, pues no tiene por qué haber diferencia. Pues ahora nos vamos con una noticia que me parece súper interesante, además es muy, muy, muy reciente y creo que a los tres nos va a gustar, nos gusta un montón, ¿no? Porque los tres somos jugadores de Skyrim y... Sí. Recientemente, sí, claro, recientemente Juan se nos ha juntado, se nos ha unido al clan. Que faltaba ya. Primero fue Javi, el que nos metió ahí un poco la semillita del Skyrim. Después caí yo y vamos, súper contento y alucinando con el juego. Y ahora pues ya ha caído en las redes de Skyrim, ha caído Juan. Help me. ¡Socorro! Help me. ¡Socorro! Estoy atrapado. La noticia es que han sacado un modo, como ahora están también en consola, ¿no? Aparte de en PC también ya se pueden incluir mods, ¿no? Pues han sacado un mod de supervivencia, ¿no? Un modo supervivencia para el Skyrim Special Edition, ¿no? Para el último que sacaron. ¿Y qué tal? ¿Qué os parece? ¿Cómo lo veis? Pues yo lo veo muy guay. Viene el mod este de Survival, modo Survival, viene por el... Lo que no mola mucho es que viene por el Creation Club. Este club que han sacado ahora para vender los mods. Pero en principio es gratuito, ¿no? La primera semana era gratuito. Sí, en principio la primera semana yo creo que todavía está gratis. Entonces tú ya te lo descargas, se te quedará en tu librería y ya está, ya se te queda. Pero luego a partir de la semana que viene va a costar 500 monedas. No sé, son unidades, no me acuerdo cómo se llaman créditos, exactamente. Tú cuando te pones el Creation Club, se te descarga la actualización, te regalan 100 créditos. Y más o menos estuve viendo que... Más o menos viendo lo que valía cada crédito, eran cada 100 créditos, más o menos es 1 euro. Así que si no lo pillas ahora y quieres ponerte tu modo Survival, pues te costará, son 500 créditos, te costará como unos 5 euros. Cuando siempre ha sido gratis. Cuando siempre ha sido gratis y hay alternativas gratis. ¿Vale? Como en la página de los mods de esa que se llama Nexus, hay uno que se llama Frostfall, Hipotermia, Camping, Survival se llama. Wow. Y con el nombre ya dice mucho, ¿no? Suena frío. Suena frío. Bueno, esa os voy a dejar también la nota de programa en la página web, que tiene su página web que se llama skyrimsurvival.com, que esta gente del mod este tiene su página de hace mucho tiempo. Y ese se puede instalar gratuitamente para el Special Edition y para el otro. Y bueno, os cuento un poquillo las cosas que trae el modo Survivor del Creation Club, ¿vale? Y por favor. Mira, me están viendo así por encimilla. Trae el clima según la zona de Skyrim que esté. Si está más al sur, pues hará más calor. Y si está en la montaña, pues te llenas de frío. También tiene los elementos de hambre, fatiga, frío y calor. Wow. También tienes que tener el agua. Tienes que tener en cuenta el agua. Que si el agua está congelada y te cae el agua, te mueres de... Mueres ipso facto. Ipso facto. Si te cae el agua congelada, ¿no? Que también la hay. Y el viaje rápido se ha anulado. Han quitado el viaje rápido, como en todos los... Como en Fallout, en el modo Survivor también tenía quitado, ¿no? Sí. No sé si habéis jugado. Y Survivor no juega. Sí, bueno. Y no se regenera la salud y si quieres subir de nivel tienes que dormir en una cama. Que eso, no sé, no lo veo yo muy guay. Y como es lógicamente, puede llevar menos cosas, menos peso. Menos peso. Mucho menos peso, me parece que son 150. Y ahora la mitad de 300, ¿no? La mitad, me parece que es la mitad, sí. Wow. Y luego han metido enfermedades. Y las enfermedades se te pueden transmitir por animales o por lo que comes. Si a lo mejor comes algo que está en mal estado... Pues... Cocinarlo, que no esté crudo. Exactamente, pero a lo mejor si mata a un bicho y el bicho te da un bocado, por ejemplo un lobo o algo de eso, ese lobo puede que tenga una enfermedad también. Sí. Madre mía. Y ahora sí. Un simulador, ¿no? Es como un simulador. Sí. Y ahora, pero no acaba ahí la cosa. Si ahora tiene también las aflicciones. Si te tira mucho tiempo con la enfermedad, te debilita, es decir, los encantamientos no te hacen tanto daño Y vamos, que tiene aflicciones. Hay uno que se llama Frostbitten, que creo que son que se te quedan las manos heladas. Wow. Y claro, al tener las manos heladas, las cerraduras no las puedes abrir bien. Es decir, te baja la habilidad. Te da el tembleque. Con el arco no disparas tan bien. Y a la hora, bueno, y a la hora de robar, si eres un ladrón, un callita como yo, pues. Gusta, ¿no? Es que yo soy. En Skyrim soy un gato, un callita. ¿Te gusta la bolsa ajena? No me gusta robar mucho, la verdad. Pero que si tienes la mano esa, se llama esa enfermedad. Mordedura de escarcha. Wow. Y bueno, ya poca cosa más. Luego, si tu arma va a un santuario, si tiene una enfermedad y va a un santuario, te cura, ¿no? Pues ahora ya no son gratis, sino que tienes que pagar por ello. Y. En oro, ¿no? Y también tiene, como tiene hambre y todo eso, si eres vampiro o hombre lobo, pues cuando matas a tus víctimas, te alimentas. Wow. O sea, porque te puedes convertir en un momento dado en un vampiro, en un hombre lobo. Eso es la expansión, la Dawn War, me parece. Madre mía. Y todo eso tiene modo survival. Pero como el modo survival está metido dentro de la Special Edition, lo tienes. ¿Dónde me he metido, Dios? Bueno, te has metido en. Bueno, no tienes tú ahí tarea. ¡Socorro! Yo lo tengo ahora mismo vampirizándose y ya. Y no me di cuenta de que tenía. Sí, se llama. ¿Cómo es la enfermedad, Javi? ¿Cómo es? Tiene. No me acuerdo, tío. Yo es que no lo he hecho. Hombre. No, yo es que. No, yo tampoco. Es que me peleé con un vampiro en una de las misiones. Bueno, con varios. No, me pegó una tarasca. Bueno. Me arañó. Y yo no me había dado cuenta. Y entonces lo que me pasaba es que cada vez que salía de una cueva o de una casa, me daba el sol y se me quedaba la pantalla blanca. Hostia. Y me quedaba así como aturdido y empieza a quemar, a salir humo, tío, del personaje. ¿Toma de vampirismo? Sí. Claro, tenía que ir por la sombra. Ya cogí, me metí a ver en el personaje lo que me pasaba. Y es que resulta que me estoy convirtiendo en un vampiro sin yo darme cuenta. Y por lo que se ve, los tres primeros días, si vas a un altar de esos que dice Javi, o vamos, que te la puedes curar rápido. Pero si pasan más de tres días, ya se hace un poco más crónica, ¿no? La enfermedad. Y ya tienes que hacer una misión específica que se llama el renacer, que es la que estaba yo haciendo ahora. Tienes que ir a unas montañas, que por eso fue el vídeo ese que os puse subiendo la montaña. Hablas con unos monjes que ellos te hacen una serie de historias para convertirte ya en humano, porque es que al final, como tú llegas a convertirte en vampiro, es que ya cuando llega a un pueblo la gente sale corriendo. Ya no puedes interactuar con nadie, no. Wow. Tiene sus ventajas, ¿no? Pero tiene también muchísimos inconvenientes ser vampiro. Yo no quiero ser vampiro, pero me la han pegado. Hemofilia, no sé qué se llama. Enfermedad de la sangre, vale, sí. Claro. Y que es una pasada, tío. Pues si a eso le juntas todo lo que ha estado contando Javi del tema de la supervivencia, que ya lo único que te falta es Armontoro cobrándote los impuestos de IVA. Pues imagínate, ¿no? Alucinante. Oye, ¿cómo se sale de Skyrim? Pues no se sale. No se sale. Madre mía. Cuando le a la montaña que te he dicho, busca la monja. Si sale, te convierte en vampiro, en lobo. Es alucinante el juego, ¿eh? Mira, tú te coges, Juan, y te buscas la montaña más alta que hay y te vas hasta arriba. Verás lo que te vas a encontrar. Qué malo. Madre mía. Me ha encantado el juego, ¿eh? Wow. Pues nada. Pues lo disfrutaremos. Y si alguien está a tiempo todavía de descargárselo gratis, pues que corra. Que bueno, que es una expansión que merece la pena. Son 5 euros que te los pongo. No está, exactamente. Y ya por último, pues mira, la última noticia que tenemos así de actualidad. Sería una noticia que me parece muy interesante también para gente que también le gusta o le hace un poquillo de culto a la saga Witcher, ¿no? Que han un youtuber, ¿no? Que se dedica a hacer como reportajes de lo que son las compañías. Una vez que han realizado un juego, él luego hace un reportaje de esa compañía, ¿no? Cómo se ha hecho, entrevistas con la gente del equipo y ha hecho varias, ¿no? El muchacho este se llama Danny O'Dyer. Y bueno, y y se ha metido dentro de los procesos, ¿no? De creación de juegos como el Final Fantasy, el Doom o el Rock League. Y por último, ya lo que está haciendo es pues una serie de documentales, ¿no? Desde el principio hasta el final, ¿no? Una miniserie. Documentales, ¿no? Sí, son cortillos, la verdad. Son de 10-20 minutillos, ¿no? Se llama No Clip. Me parece interesante porque este se ha convertido ya en un juego de culto, ¿eh? Este de Witcher. Y entonces los va subiendo, ¿eh? Desde el lunes 2 de octubre, pues va subiendo, por ejemplo, mira, el 2 de octubre subió la historia de CD Projekt. El miércoles 4 de octubre, o sea, hace nada, subió recordando Witcher 1 y Witcher 2. El 6 de octubre, que fue viernes, subió otro vídeo que se llama Creando el mundo de Witcher 3. Vale, pues el lunes 9 de octubre sube otro que se llama La búsqueda de Wilhelm, ¿no? De la caza salvaje. De la caza salvaje, ¿no? Y el miércoles 11 sube otro, encontrado en Found in Translation. Y ya por último, el viernes 13, El diablo en detalles, ¿no? Se llama. O sea, que vamos, que está ahora mismo en pleno auge, ¿no? De subir estos vídeos. Y la verdad es que son... Javi los estuvo viendo, les gustó muchísimo. Vamos, te cuenta detalles de que si te gusta ese mundo, del mundo de Witcher, es súper interesante. Lo que pasa es que está en inglés, ¿no? Creo. Sí, seguro. Está en inglés, sí. Está en inglés. Pero bueno, se entiende muy bien porque los desarrolladores de Witcher son polacos, ¿no? Y tampoco tienen un inglés ellos muy... muy para allá, lo que te digo, se entiende muy bien. Ese. Y no hablan muy bien los tíos, claro. Y pero bueno, que tú le pones tus subtítulos en español, claro, traducido automáticamente, y yo lo estuve viendo así perfectamente. Y perfecto. La verdad que sí, he visto solo el primero, la historia de CD Projekt, muy muy recomendable, echarle un vistacillo, está muy guay. Ya sabéis, si sois fans del mundo este, ¿no? De Witcher, que hay muchísima gente detrás de nosotros también, como no. Los tres. Que nos va la marcha. Socorro también, socorro. Otra cosa, igual, socorro el Witcher, anda que no. Este es otro que no se acaba nunca. Otro igual, exactamente. Hombre, son datos y cosas que gustan, ¿no? Por, claro. En forma de otras cosas que no es solamente el juego, ¿no? Pues curiosidades de los desarrolladores y historias que a lo mejor ellos intentaron hacer el juego de esa forma y luego salió de otra, para bien o para mal, ¿no? Claro. Y bueno, pues son cosillas, curiosidades, ¿no? Que gustan. Si te gusta el mundillo, pues te gusta. Sí, está muy guay, porque ellos empezaron, hicieron, lo que así me acuerdo, hicieron un prototipo del juego y fueron a la gente de BioWare a enseñárselo. Ahí como en plan fueron desde Polonia, ¿no? De Polonia, ¿no? Desde allí hasta Estados Unidos a presentar el juego. Y los de BioWare se quedaron flipados y le dijeron: "Mira, sí, podéis hacerlo, vamos a ayudar y podéis utilizar nuestro motor gráfico". ¿Sabes? Directamente los de BioWare les dejaron el motor gráfico para que lo hicieran, el 1. Menudo proyecto, ¿no? Por cierto, esta semana vio un parche para la PlayStation 4 Pro de The Witcher, así que... Ah, sí, sí. Si queréis sacar más bondades de ese juego, todavía puede dar más. Claro, eso está bien, que un juego ya tan antiguo tenga sí, todavía... dándole, ¿eh? Eso... Hay un soporte, eso, wow. Eso dice. Eso es increíble. CD Projekt Red es un pedazo de compañía como la copa de un pino, ¿eh? Ahí, vaya, esperando con los dientes afilados al Cyberpunk. Además que no sueltan prenda, ¿eh? Me cago la más. No, muy, eso está muy bien. No dicen que para 2018 va a estar más o menos, ¿no? Pues ni idea, bueno, tío. No es oficial, pero yo hasta finales del 18 no estaría... No lo esperaría, ¿no? Sí, yo personalmente. Navidades del año que viene, o principio del 19. No sé, que tarden, pero que saquen una calidad como de Witcher 3. Ahí está. Eso va a ser un bombazo, ya lo veréis. Dicen que es el mapa cuatro veces más grande que el de Witcher. Madre mía. Así que, malandrines. Y afilando la espada. con temática futurista, ¿no? Así como rollo Blade Runner, ¿no? Wow, okay. Ya lo llevan ya mucho tiempo con él, ¿no? Creo que lleva en proceso año y medio, casi dos, ¿eh? Pues desde que acabaran el Witcher 3 empezarían. Claro. Es que un proyecto mínimo, un videojuego, son 2 años. y te puedes ir tranquilamente a 3 o 4 si quieres un trabajo redondo. Bueno, que tarden, eso es bueno. Sí, que tarden, no hay prisa. Si tenemos una cola de videojuegos ahí esperándonos, que... Claro que sí. Esperamos en Skyrim. Nada más que en Skyrim ya pueden tardar todo lo que quieran. Listo, ya con esto yo creo que hemos cerrado el tema de actualidad, ¿no? De noticias, ¿no? De está bien, está bien. Hay cosillas interesantes, sí. Como más interesantes son los lanzamientos que tenemos para este mes de octubre, que ya tenemos ahí a las puertas, un juego que la verdad es que la gente lo está esperando bastante, ¿no? Y es un juegazo, y por lo que vamos hemos visto tiene muy buena pinta, y es el Evil Within 2. Me gusta porque es un juego que juega mucho con la mente del jugador, como en Alan Wake, que no sabe si estás dentro, si estás fuera, si estás cuerdo, si estás sano. Y si es como el primero, me lo han vendido porque es un juego terrorífico. Me encanta, me recuerda mucho a Resident Evil, porque el padre es Shinji Mikami. Y es un juego oscuro, ¿vale? Oscuro, con una temática de terror que se acerca más al mental que al físico, ¿vale? Y muy, muy interesante. Me encanta. Así que yo creo que tiene pinta de ser un juegazo, ¿eh? Creo, ¿eh? Tampoco me voy a tirar mucho a la piscina, pero le vaticino un buen éxito, ¿eh? ¿Vosotros habéis hecho el 1 o alguno? Sí, yo he terminado el 1, sí. No, yo no. A mí me encantó el 1. Y llegué a un momento casi terminando el juego, pero ¿qué está pasando aquí? ¡Qué guay! Sí, porque... tú vas tranquilamente, tú eres comisario de policía, que ha ocurrido un hecho, y vas al manicomio y empiezas a investigar, y de momento te ves inmerso en unas peleas contra unos entes. Y bueno, pues de eso va la cosa más o menos, que juega con tu mente, ¿vale? Y bueno, te queda un poco al final asimilando qué está ocurriendo. Me viene a la mente la Langway también, precisamente porque lo acabo de terminar, y te deja... como diciendo, ¿qué ha pasado? ¿Ha sido verdad? ¿Ha sido mentira? Esto es ficción, esto es realidad. Bueno, y es ese tipo de finales de juego me encanta, ¿no? Me gustan los que terminan bonito, como un plan Hollywood, que todo siempre termina todo bien. Aupa, rico, la casita, todos felices. Y también me gustan los juegos que te dejan pensando, ¿qué ha pasado? Qué guay. Tienes que preguntarle a un amigo, tío, ¿tú te lo has terminado? ¿Cómo lo ves? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha pasado? Sí, sí, sí. Me gusta ese tipo de finales también. Es mi opinión. ¿Y esto qué es? ¿También como mundo abierto o algo así o no? No, no tiene que ver. Bueno, no está mundo abierto, es un escenario bastante amplio. Esperemos que sea un poco más amplio todavía. Pero esto normalmente suelen estar encausados, ¿vale? Estos tipos de juegos suelen estar encausados. Pero bueno, no me importa. Si es una obra, un videojuego que no te deja indiferente, pues no me importa. De verdad. Me estaba hablando y me estaba acordando del Hellblade, que también es. Claro. Tiene ese punto. No es pasillero, pero. Sí, ¿vale? Pero aparte de que este es muy pasillero, ¿no? Hay momentos que no sabes si lo que estás viendo es real, si claro. No es real, si te estás viendo alucinaciones. Bueno, es que Hellblade también tiene otro el rollo que su la. Vida, ¿no? Su vida. Si la chica no está muy bien de la cabeza, tiene una psicosis como un piano y está chalailla. Y entonces hay veces que no sabes lo que pasa y. Y según cómo miras las cosas, puedes ver unas cosas o puedes ver otras, ¿no? Es decir, otra, claro. Y está muy guay porque al final te das cuenta de que todo es una enfermedad mental que tiene la tía, ¿no? Entonces vive una experiencia que es... cercana a la realidad, ¿no? Es muy cercana a la realidad de una persona enferma que tenga una psicosis, ¿no? Entonces, desequilibrada, claro. Desequilibrada, exactamente. Tú lo has dicho muy bien. Entonces... Me ha recordado eso que estaba hablando, me ha recordado Hellblade, que lo jugué este verano, no lo he terminado todavía, le llevo cuatro orillas, pero que es brutal. Además juega con la psicología, con las alucinaciones, con... He visto algo, me ha gustado. Buah, ese juego es, sobre todo los... Wow. Además, cuando arranca el juego te pone advertencia. Este juego está basado en la una enfermedad mental y así que han cogido a personas que tienen esa enfermedad que son psicóticas y la han estudiado y a partir de ahí han hecho un poco el juego, ¿no? Es decir, todo lo que estás viendo y sobre todo escuchando son cosas de enfermedades mentales, ¿no? Entonces cuando estás en ese tipo de experiencia te estás metiendo en una mente de una persona que no está bien o bueno, que tiene ese tipo de enfermedad y la verdad es que es una experiencia brutal. Es que la mente humana es muy potente, ¿eh? Muy poderosa. Sí, muy. Además me gusta mucho en Hellblade, no solo lo que ves, sino también está muy, muy, muy, muy cuidado en ese juego el sonido. Wow, está interesante. Sí, porque a lo mejor tú vas andando y va a abrir una puerta y tiene un sistema de sonido envolvente binaural, es decir, que wow, tú, binaural, binaural, es decir, tiene las voces que tú escuchas cuando te recomienda que pongas casco, ¿no? Te pones tú tus cascos y las voces que tú escuchas te van de un lado a otro, ¿sabes? Arriba, abajo, ¿no? Entonces va a abrir la puerta y entonces una de las voces te dice, no la abra, y otra voz te dice, sí, ábrela. ¿Sabes? Y te empieza a decir, hostia, ¿qué pasa? ¿No la abro? ¿Sabes? ¡Guau! Y te meten ahí en un mundo que dices, madre mía, qué chulo, tío, qué chulo, ¿sabes? No sabes, hay veces que no sabes qué hacer porque te están rayando tanto las voces que dices, madre mía. Subo bajo y por ahí no bajes, eres tonto, ¿cómo bajas por ahí? Y el otro te dice, baja, venga, hombre, ¿no? Es que... es increíble. Y eso que estaba hablando de Level Witting me ha recordado muchísimo a la experiencia, más que al juego, a la experiencia que tú experimentas, ¿no? Pues han encontrado un filón en la mente, ¿eh? Sí, sí se parece. Sí, le da un aire, ¿eh? Sí. Yo creo que estamos hablando del mismo juego, ¿verdad? No, sí. le da, por lo menos el uno que fue el que yo jugué, era una locura mental. Claro. Pero una locura. De hecho, me están entrando ganas de jugarlo otra vez. Pues me están dando ganas de jugarlo este al uno. Pues lo recomiendo encarecidamente. Vaya a terminar perturbado, pero. Pero era difícil, ¿eh? Era dificilillo, ¿eh? Bueno, yo ya sabéis, yo siempre a full de dificultad, pero como me encantó, me gustan mucho ese tipo de juegos y vamos, lo recomiendo. ¿Perdón? ¿Lo jugaste en dificultad alta? Sí, siempre. Madre por favor, siempre. Yo me lo hice en dificultad normal y no pasé de la mitad. Yo creo que te quedaría a lo mejor en como en una plazoleta redonda que hay un perro que sale de los matorrales. Y tienes que abrir una puerta y no encuentras la llave. Wow. No, me quedé en otro sitio. Wow. Me quedé en un sitio que había. En fin, es que no quiero Vale. Si alguien ha jugado, pero que me quedé en otro sitio. No sé si es más adelante o más atrás, pero que tiré la toalla con ese juego, ¿eh? Porque es que ni me estaba enterando de la historia. Luego te sentaba en una silla como eléctrica, ¿no? Y ahí te iba pinchando una movida en la cabeza. Subiendo habilidades. Tía, qué parante. Madre, la mente, por eso te digo que la mente es muy potente. Chulo, es un juego que, bueno, el 2 pues tiene muy buena pinta por lo que se ha podido ver por ahí, ¿no? Así que un juego pues muy interesante. Y lo tenemos el día 13 de octubre. Que si no me equivoco, el 13 de octubre es... ¿miércoles? Este viernes que viene. Seguiremos echándole ahí el ojillo, ¿no? Para el próximo programa, si ha salido ya y vamos viendo ya reviews y cositas, pues iremos comentando algo de este juego, ¿no? Y otra cosilla que ha salido muy interesante. Nosotros, como hemos tardado mucho en hacer el siguiente programa, pues tenemos que abarcar un poquito el lanzamiento de septiembre y octubre, ¿no? Finales de septiembre y ahora principios de octubre, ¿no? Y este juego, pues salió el 25 de... Por acceso anticipado salió el 25 de julio, pero creo que ya totalmente terminado salió hace poquillo, creo que ha salido ahora en septiembre. Y es el Fortnite, ¿no? Un juego muy parecido a este que está muy de moda ahora de PC, que es el Battleground Now Player, que es un Battle Royale, ¿no? Y bueno, ya este lo tenemos en PC, en Play 4 y en Equipo One y en Macintosh. Y gratuito. Y la verdad es que el juego, sí, gratuito. Bueno, por lo menos el modo de juego de Battle Royale es gratis. Los otros creo que no, pero este sí, el que más repercusión y más famoso se está haciendo, ¿no? Y empecé, creo que son hasta 100 jugadores, ¿eh? Sí, un amigo mío, el Escobedo, ha estado jugando y dice que son 100 jugadores en las partidas. Sí, así que imagínate qué locura, ¿no? Impresionante, ¿eh? Está teniendo unas críticas buenísimas, tanto en PC como en Play 4. Supongo que en Xbox también. Y bueno, es interesante, ¿no? Porque este tipo de juego ahora de Battle Royale se está poniendo ahora muy, muy de moda, ¿no? Este Fortnite MMO, ¿no? Un MMO que en teoría iba a ser gratuito para todo. Sí. Pero sacaron una versión que era de pago. Y este Battle Royale, que por lo visto le han demandado lo de Battleground, porque dicen que es un plagio, y están demandados, pero tiene la friolera de 7 millones de jugadores, ¿vale? Madre de mi vida. 7 millones de personas online dándole ahí al track atrás. ¡Guau! Wow. Un fenómeno este, como dice mi amigo José Luis, bastante interesante, el Battleground este y el Fortnite. Sí, el tema de Battle Royale, ese sistema de juego que ya no es un mata-mata que va todo el mundo para arriba, sino que tú caes ahí al terreno de juego y te tienes que ir preparando poco a poco y mejorando la historia, porque se va acercando el círculo hasta que van quedando poquitos, ¿no? Y la verdad es que, bueno, es interesante. Yo no he jugado nunca a este tipo de juego, pero me llama muchísimo la atención. Ahí lo tengo descargado también, porque hay una serie de chavales de amiguetas que lo tienen y me lo están recomendando mucho. Así que ya le daremos un poquillo y para el próximo programa, pues, le sacaremos. Y bueno, apuntadlo, que es un juego muy interesante y que va a dar muchísimo que hablar. Como también la secuela del Destiny, ¿no? Que es el Destiny 2, que salió el día 6 de septiembre. Y bueno, hablamos de otro juegazo de culto, ¿no? Para un montonazo de gente, que fue el Destiny, pues el Destiny 2, pues más de lo mismo, ¿no? Otra vez vuelven su raid, otra vez vuelven su ocaso y un juegazo. Bueno, yo creo que es continuista, ¿no? Que saca continuista, ¿no? Sí, es continuista. Y estos juegos me temo que son segunda y terceras partes. Nunca ya fueron buenas. Te tienes que dar la misma fórmula, sí. Te tienes que ir haciendo la idea de que son juegos que tienen 3 años, me parece que le llaman, ¿no? No es que dure 3 años, sino que tienen el año 1, el año 2 y el año 3. Y cada año es pasta. Aquí tienes que soltar la gallina, si no, no hay tutilla. Y bueno, si tú juegas el primer año, sale el segundo año y no te actualizas, el primero se queda obsoleto, ¿no? Porque ya las misiones diarias, secundarias y las misiones semanales y todo, ya te las enfocan solamente a lo último que está saliendo, ¿no? Y me parece, a mí personalmente, un modelo de negocio de videojuegos que no me gusta en absoluto, porque lo que pasó ya con Destiny 1 fue que como que penalizaron, ¿no?, a los que tenían el juego de... Porque lo que no es normal es que tú te compres el juego de primera, te saquen una actualización, te la compres, te saque otra actualización DLC, vamos, te lo compres, y luego al poquito te sacan una versión que tiene todo por la mitad de precio. ¡Qué cagada! Entonces, ¿qué pasa? Que tú dices, bueno, yo tengo juegos de primeras, que cuando salió, que es cuando más lo apoya y cuando más y tal, y ahora una persona que se lo compra nuevo, se compra un GOTY de eso, una versión más, más mucho con todo el contenido, por la mitad de precio. Para mí, ese modelo de negocio en videojuegos no... Yo no soy partidario, yo personalmente hablo de eso. Yo fui un jugador de Destiny aférrimo, pero y el Destiny 2 ni lo he... Vamos, ni de lejos, por ese tema, ¿eh? Porque me parece que esta gente de Bungie, no, el modelo ese que ellos tienen de negocio no lo veo yo correcto. Como la forma, ¿no? Que sinceramente no me mola, estoy totalmente de acuerdo con José Luis. No me gusta para nada. Ya sabemos que todo es un negocio, que todo el mundo te quiere y en teoría deben de ganar dinero porque las cosas no son gratis, pero una cosa es que no sean gratis y otra cosa es que te expriman. El Destiny sacaron el Destiny básico, ¿no? Y luego fueron sacando el año 2, el año 3, con sus DLCs correspondientes. Y al final el juego te sale por un pico muy grande. Y más, te sale más caro si tú eres de los primeros que lo juegas. Cosa que la veo totalmente desmesurada, ¿no? Y no la veo correcta, porque es lo que te digo. Tú te compras el juego del principio, te vas comprando DLC para luego que te saque una versión con todo por menos de la mitad de lo que a ti te ha costado todo el juego. Y en Destiny 2 yo recuerdo que estaban anunciando el juego, pero es que a la misma vez ya estaban anunciando los DLC. Y a mí ya eso me supera. Por mucho que me guste un juego, a mí que me anuncien un juego, pero que me estén anunciando ya los DLC, me parece ya abusivo. Ya se les ve el plumero que van a por el dinero, claro. Madre de mi vida. Que es un juegazo, ¿eh? No, a ver, lo valiente no quita lo cortés, pero... Yo creo que un día deberíamos hacer un alegato con el tema de los DLC y de los juegos inacabados. Que creo que daría para un programa completo. Porque de verdad que lo que están haciendo no tiene nombre ni precio. Pero bueno, es la cruda realidad de este mundo gamer. Hay franquicias que lo están haciendo muy bien y hay franquicias que lo están haciendo fatal. Y en el caso de esto del Destiny, para mí, mi opinión personal, vuelvo a repetir, no lo veo lógico. Bueno, también tiene la ventaja de que te puedes esperar a que salga el GOTY y ya te lo compras. No te lo compres de salida, te esperas, si el juego te gusta, te lo compres cuando salga la edición esa que trae todos los DLC por la mitad de precio y disfruta del juego, punto. Eso suele ser siempre lo más sensato. Pero eso tiene luego un problema, y es que cuando tú accedes al juego ya en ese tiempo tan largo desde que salió, la gente tiene un nivel que ya, para que tú llegues a alcanzarlo a ellos, es muy complicado, ¿eh? Desnudo, ¿eh? O también a lo mejor no hay tantos jugadores como de salida o lo que sea, ¿no? Pues es que baje, ¿no? Porque es multi. ¿No tiene historia eso? Sí, ¿no? Tendrá modo historia, sí, ¿no? Modo historia es muy chula, ¿eh? Pero es un MMO también. Si no tienes conexión a internet, no puedes jugar. Ah. Tiene pinta de buen juego, ¿no? Es un juegazo. El Destiny 1 fue un juegazo. Y el Destiny 2, por lo que yo tengo entendido, también. Es más de lo mismo, ¿eh? O sea, es que si te gustó el 1, te va a gustar el 2. A mí no me llaman mucho la atención este tipo de juegos, que son... porque son shooters, nada más, ¿no? Son shooters, primera persona y subida... Bueno, tiene también subida de nivel, rollo... RPG, ¿no? Componente RPG, ¿no? Sí, vas subiendo de nivel, vas consiguiendo lo que son armas nuevas, más potentes y... Sí, pero y se basa simplemente en el combate, ¿no? Sí, es combate puro y duro. No puedes craftear, ni puedes... Un shooter, sí. Sí, tiene crafteo también, sí, tiene un poquito. Pero crafteo de armas. De armas, pues ya no me acuerdo. Es que ya hace mucho tiempo que lo jugué. Sí, pero que no tiene. No te puedes construir una casa, vamos. No, hombre, no. Es un juego en ese sentido muy cerrado. Es un shooter, lo que sabes. Ya, por eso te digo que a mí ese tipo de juegos no me gustan. ¿Sabes? Solo ahí puedes mejorar la arma y tal. Y al final te basas en shooter, ya está, que sí, basan. No tiene nada de malo, pero a mí personalmente no me llama ese tipo de juego. Es otro estilo de juego que, hombre, cada uno tiene sus gustos. Una cosa muy chula que tiene el Destiny, hombre, por romper una lanza también, es que te lo pasas muy bien con tus amigos, porque, por ejemplo, si vas a hacer una raid o una incursión de esas, pues tú vas con tus amigos y vais todos a una y vais haciendo equipos, vais reanimando uno a otro. ¿no? Y guay, todos contra la máquina, pero haciendo equipo, ¿no? Tú vete por allí, yo vete por aquí y tal, ¿no? Sí. Tienes que hablar. Las típicas raids del World of Warcraft. Son 25 personas. Cosas así, ¿no? Una raid que dura como una dos horas y media, tres. Y bueno, y está chula. Hay una comunidad muy grande de Destiny, ¿eh? Grandísima, impresionante. Con mucho dinero. Y un lore alucinante, ¿eh? Otro juego más para la lista, ¿no? Y ya por último, otro juego que ha salido el día 29, vamos, hace un par de una semana y pico, ha sido uno que tenía muchísima expectación, ¿no? Que es un juego, digamos, la estética es como de dibujitos animados de los años 20, ¿no? De los años 30, que se llama Cuphead, ¿no? Cuphead. Cabeza de taza. Simpático el nombre. Sabéis cuál es, ¿no? El que estoy hablando. Sí, claro, claro. Está muy de moda ahora, ¿no? Sí, está teniendo éxito, ¿eh? Es un juego indie, ¿verdad? Pues la verdad es que no lo sé. Es un juego indie, no es un juego de. No es triple A ni nada, es una desarrolladora muy pequeña. Es Studio MDHR, sí. Sí, es un juego indie. Sí. Espérate. Y. Ah, y tiene el motor gráfico de Unity. Anda. Xbox One y Microsoft Windows. Es exclusivo de Xbox. Y una de las características que tiene este juego es que es muy difícil. Sí, eso dice. Se ve, está teniendo ahí unos niveles de dificultad bastante altos. Se ve graciosillo. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Qué os parece? Es plataformeo, ¿eh? Está gracioso. Sería cuestión de probarlo. Puede ser un poco frustrante, dicen, ¿no? De lo difícil que es. Tiene una dificultad bastante alta. Así que a Juan le tiene que gustar seguro. Y bueno, pues ya está. Ahí está. Le seguiremos a mí un poquillo la pista, ¿no? A este juego. Sí. Se ve simpático, ¿no? Simpático. Sí. Simpático, pero con mucha mala leche, por lo que se ve. Creo que están haciendo ya merchandising a tope ya, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, una taza y la pajita. Bueno. Guay, pues nada. Sí, pues seguiremos la pista. La estética, sí, años 30, ¿no? Está muy guay. Está muy guay. Sí. Y la musiquilla que también le han puesto también parece que va muy acorde, ¿no? En plan, como los dibujitos cartoon estos de los años 30. La verdad sí. Es que está muy guay. La estética, la idea es muy original, ¿eh? La idea es muy original. Y. Y por lo que he visto, en las ventas de Steam ha tenido unos días de superar al PlayerUnknown. ¿Sabes? Que hace tiempo que ya no pasaba nadie se ponía el primero en la lista de las ventas de Steam. Y vamos, le ha durado un par de días, ¿eh? Tampoco ya otra vez ha subido PlayerUnknown, pero que ha vendido, me parece que son 300.000 copias de salida. ¡Wow! Sabes que es una buena cifra, ¿eh? Es muy buena cifra para ser un juego indie, sabes, que no sea un triple A. Así que estas cosas que están hechas con cariño y tal, pues se notan y está cuidado y bueno, está bien ver a desarrolladoras pequeñillas triunfar, ¿no? Da su fruto, ¿no? Claro, que parece que últimamente. Claro, parece que últimamente las desarrolladoras pequeñas están teniendo su huequecito ahí en la industria, ¿no? Como esto es con el juego este de la tacita y los de PlayerUnknown, también que son desarrolladoras pequeñas, pues están triunfando. Y eso, pues, las grandes compañías de las AAA se lo tendrían que mirar, ¿eh? Claro, ahí has dado en la madre del borrego. Claro. Se están arrascando la barriga, siempre un copia y pega de los juegos, que es lo que hace la pequeña desarrolladora, se acercan más a los que quieren y piensan los que juegan. Exactamente. Esa es la realidad del mercado hoy en día, y como nos despierten, cada vez hay más indie y cada vez van a ver más. Claro, los van a comer. Claro. Y antes lo indie era una cosa, un juego indie que, bueno, pues. Pero últimamente están cogiendo ellos un peso importante. Venga, ¿no? Refrito, venga, copia y pega del mismo juego, con el mismo motor gráfico, parseándolo. Y, ¿qué es lo que pasa? Porque los jugadores, pues, no son tontos. Se van acercando al producto más cercano y que más les gusta. Claro. Y esas cosas, pues mira, estas cosas están bien que pasen porque así lo. Me alegro. Yo también. Me alegro muchísimo por. Ya te puede gustar más el juego, te puede gustar menos. Ya te digo, si está hecho en Unity, ¿no? Vamos, sí, que sí, es el sí, motor gráfico sí, que utiliza todo el mundo. Vamos, que tú. No, ya no es el motor gráfico, sino cómo lo utilices. ¿entiendes? Claro, el rendimiento que tú le saques, claro. Y el mimo que tú le des al juego, yo creo que está... Bueno, eso es fundamental, ¿sabes? Sí. Pero no le pongas corazón, la has cagado. Está muy bien, un repasito ahí a las grandes compañías, muy bien. Claro, está bien. Ya tendremos un día que hablaremos un especial. Claro, tenemos ahí... Claro, no. Especial DLC y juego completo, por favor. Correcto, bueno, venga, apuntado queda. Sí, también, mira, ese está muy bien ese... ese capítulo, compañía emergente, ¿qué os parece? Oh, fabuloso, genial. Apúntame. Apuntado, ya está apuntado. Venga. Apuntado estamos. Genial. ¿Tú también, José, te apunto también? Hombre, por supuesto. Venga, estamos los tres. Venga, vale. ¿Apuntamos también a nuevo invitado o no se lanzará? Habrá que preguntarle. Poco a poco. Habrá que preguntarle primero. Habrá que preguntarle. O eso lo secuestramos y le quitamos la venda y le dice, ¡habla! ¡Ahora habla! ¡Ahora! Genial, pues nada, pues ya lo haremos, todas esas cosillas, con mucha ilusión. Y seguimos con la sección de 7 Days, por fin. Vamos a abrir la puerta de la cueva y vamos a ver si... Vamos a hablar de juegos, ¿no? Vamos a hablar de juegos de verdad, ¿eh? Okay. Pues sí. Juegos en los cuales tú puedes hacer muchísimas cosas, no lo que te obliguen a hacer, ¿no? No el camino que a ti te predefinen, ¿no? Sino que en estos juegos que vamos a hablar nosotros ahora, pues... Tú te haces tus decisiones. Te haces tú mismo. Y depende de tus decisiones, pues así termina o no termina. Y esa sesión es pues la sesión de supervivencia. Musiquita. Que dentro de la sesión de supervivencia, pues tenemos un juego como es el 7 Days to Day. Que parece que no, pero cada día tiene más gente detrás, ¿eh? Yo he notado un montón de movimiento más, porque la última actualización ha atraído a un montón de gente, ¿no? ¿Cuándo fue, Juan, la última actualización? Pues fue ellos le llaman Summer 2 y fue hace 4 semanas. O sea, un mesecillo, ¿no? Sí, un mesecillo llevamos ya más o menos. Pues yo he notado desde esa actualización un montón más de movimiento de jugadores. Oye. Sí. Este juego, como no tiene fin... Y le han vitaminado bastante bien, ¿vale? Le han metido una actualización muy importante. Siempre ha tenido este juego un halo de que había mucha gente pendiente, pero es verdad lo que dice nuestro amigo José Luis, que últimamente está jugando un montón de gente porque se han dado cuenta de que es un buen juego. Y es la base de un buen juego y le han metido una actualización muy grande para poder hacer muchas más cosas. Pues entonces te encuentras con que tiene un gran juego, un precio módico y que puede hacer un montón de cosas. Y tú dices, porra, pues por eso tiene muchos adeptos. Sí, además es un juego que no para de avanzar, ¿no? Porque tanto no para de crecer, no para de crecer porque... PC, claro, tanto en PC como en consola, siguen actualizándolo día a día, siguen metiéndole contenido nuevo, siguen mejorándole los errores y quitándole los errores y claro, mejorándolo y sigue para adelante, ¿no? En las dos plataformas. Es que, digamos, yo lo estoy jugando en PC, lo estoy jugando en PlayStation 4. Y desde este punto de vista particular mío, yo podría decir que tengo dos juegos, ¿vale? Tengo un juego de PlayStation 4 que yo me siento, lo enciendo y me pongo a jugar como un loco y disfruto como un loco. Me lo paso súper genial, que se parece muy mucho al que está en el PC. Lógicamente, esta gente son desarrolladores en PC. Y no es que sea de segunda categoría de PlayStation 4, pero es otra cosa, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que he dicho, pues me pongo a jugar en mi PlayStation 4 con mis amigos y descubro que tengo un mundo ante mí, que yo tomo mis decisiones, hago lo que puedo, primero para sobrevivir, y una vez que sobrevivo, pues puedo hacer lo que quiero. Puedo ir donde quiera y puedo explorar lo que quiera. Bueno, súper interesantísimo. Bueno, y ahora me voy al PC, abro el juego, me meto en el juego y pues tengo otro juego que es parecido al otro, pero ¿qué diferencia hay? Pues que tiene unos crafteos similares con unas pocas de cosas más, unos pocos de zombies más y unas pocas de localizaciones más. Y otra experiencia, jugar con teclado y con ratón. Pues bueno, pues yo lo único que puedo decir que un 10. Un 10 de los pocos juegos que yo le daría al 10, incluso. Inacabado, wow. ¿Vale? Inacabado. Wow, para que tú le des un 10. Yo se lo doy inacabado porque llevo jugando desde el año 2016. Ya había jugado antes. Y juego más juego, ¿no? Pero yo le doy un 10. Le doy un 10, pero personal, ¿no? Un 10 personal que a lo mejor en un baremo más crítico pues se acercaría a un 8, 8 y medio, 8 o 7 y medio, ¿vale? Pero yo le doy un 10 porque te va a dar lo que no te da ningún juego. Que te va a decir, toma, las llaves de mi casa, píntala, decórala y rómpela si quieres, y haz lo que quieras con ella. Pues eso me encanta. Y encima con el hándicap de que hay gente que me quieren comer. Claro. Y un multijugador tanto cooperativo como también puede ser PvP, ¿no? Porque claro, imagínate que está. No sé si te ha dado el caso de que te han atacado a algún jugador. Claro, imagínate que tú estás jugando a lo que estamos hablando solo. Ahora imagínate que es lo mismo, pero con cuatro amigos. Porque te lo pasas bomba. Te lo pasas bomba. Por eso ese es mi 10, ¿no? El que un juego tú te lo pases bomba. Que hacía tiempo yo no me lo pasaba bomba en un juego. Y bueno, pues eso es. A eso me refiero de un 10, ¿vale? A que tú te sientes con tu amigo y digas, te sientes a las 7, a las 8 de la tarde y sean las 2, las 3 de la mañana y dices, hostia, ¿qué ha pasado? Se me ha pasado el día. ¿Qué ha pasado aquí? Además, es un juego que no te deja parar de o sea, siempre tiene algo que hacer. Puedes bajar la guardia. No para, exactamente, no puedes bajar la guardia porque cuando no tienes que buscar agua, tienes que buscar comida, cuando no tienes que construir, cuando no tienes que buscar esta pieza en concreto para poder mejorar esto y tal. Y es un juego que, pues bueno, que desde que entras hasta que sales, no paras. Y además no paras de darle vuelta a la cabeza de organizar tu tiempo, ¿no? Porque como cuando se hace de noche, la cosa cambia mucho y es muchísimo más peligrosa, pues tienes que suministrar muy bien tus horas del día para luego obtener los resultados, ¿no? Sí, es un juegazo, la verdad que está muy bien. Sí, que es un juego que tiene sus fallos, como tiene muchísimos fallos, muchísimos errores, pero como lo van mejorando, lo van perfilando. Y bueno, yo creo que la gente que lo ha criticado ya se han quitado. O sea, la gente que ya no le ha gustado ya no está. Mm. Y los que realmente vienen y les gustan lo disfrutan. Porque sí es cierto que yo al principio cuando lo vi este juego, yo, madre mía, qué locura, este juego tiene unos bugs muy grandes, ¿no? Y ahora ya ni los ves. Claro. Estos son de los pocos juegos que rebaten las críticas. Eso, exactamente. Esa sería la definición. Tú, hay juegos, como hemos hablado hace unos minutos, del... Del Mass Effect o del Destiny. Hemos hablado del Mass Effect hace unos minutos y del No Man's Sky, que han tenido muchas críticas y pesan. Y este juego, sin embargo, ha sabido combatir esas críticas y hacerlas favorables, que es lo más difícil. Mm. Bueno, genial. Y volvemos también a hablar de un juego que no es triple A. Bueno, es que llevan desarrollo 4 años. Ya. Yeah. Y yo puedo hablar cuando estaba en pañales, porque jugué a un alfa muy primitiva, que no sé si era la 4 o la... Que eso era injugable, eso era... Pero ya en aquel tiempo yo estaba pensando y digo, hostia, esto cuando yo tengo un PC guapo y le pase un tiempo al juego, esto tiene que ser un juegazo, porque ya digo, es que te va a dar cosas que no te va a dar otro tipo de juego. Ya le viste tú las maneras, ¿no? Sí, la manera del jueguecillo. Yo pensaba, este chaval cuando sea grande Va a ser guapo. Va a ser un maquinón. Y ahora mismo está adolescente, ¿no? Ahora mismo está ya en la pubertad. Como dice José Luis, yo creo que ahora tiene un ranking de jugadores muy importante, ¿eh? Que ha subido bastante, ¿eh? Ha subido muchos jugadores. Tú que retransmites jugando mucho a este juego, casi siempre tienes, porque en consola son cuatro jugadores, ¿no? Simultáneos. Podemos jugar cuatro, sí. ¿Y en PC? En PC, ocho. Y casi siempre está a tope. Ocho, y lo puedes poner en 16 también. Hostia. Y casi siempre tienes gente esperando, ¿no? Sí, está muy bien. Este juego está muy bien. Pero, claro, es que tiene un pequeño hándicap, ¿vale? Porque que también en cierto modo asumible, ¿no? Porque imagínate que tú estás jugando en tu casa y en tu mundo estás jugando solo, ¿vale? Ahora imagínate que estás jugando en tu casa con tu juego y tu hardware tiene que dar soporte a 4 o 8 jugadores, ¿vale? Es decir, que el multijugador flaquea un poco, pero es que es normal porque ya sabéis que cada tipo de jugador pues tiene una velocidad diferente, un ping diferente, y bueno, todo eso lo tiene que gestionar. O tiene que gestionar tu PC o lo tiene que gestionar tu consola, y bueno. Pero bueno, hoy en día la verdad es que cada vez está más limpio. ¿No tiene servidores este juego? Sí, no, sí tiene. Pero tú haces de host, ¿vale? Uh-huh. Claro, el servidor tú haces de servidor. Exactamente. Pero tu PC, por ejemplo, si tú quieres hospedar a 8 personas, tu PC tiene que ser potente, porque si no, no la puedes hospedar bien. Vale. Y tu consola, pues lo mismo, ¿no? Tiene que hospedar a 4 personas y tiene. Por eso los lag y los crasheos son más a menudo, pero gracias a Dios últimamente, porque casi brillan por su ausencia. Mejor. Guay. Bueno, yo. Perdón. Os voy a decir, a mí este juego me gusta mucho, pero se me está haciendo un poco cuesta arriba porque yo me pongo a jugar y la curva de aprendizaje la veo, por poner un hándicap, ¿eh? la curva de aprendizaje la veo alta. Es decir, es bastante difícil empezar a jugar, ¿eh? A mí me está costando trabajo. Tampoco yo sé que echándole muchas horas, pues ya vas mirando todo, ¿no? Pero no es como un juego, por ejemplo, como un Skyrim, que tú te pones y a las 2, 3, 4 horas ya sabes cómo funciona todo, los menús y tal, no sé qué, no tiene mucha complicación. Pero este, a mí porque me gusta y os escucho hablar de él y la pasión que le ponéis y tal, y flipante, ¿no? Pero cuando yo me pongo ahí, me abruma. Me abruma, claro. ¿Sabes? Yo creo que es uno de los hándicaps que tiene, es uno de los hándicaps y las ventajas, ¿no? Porque como tiene tantas cosas, pues hasta que tú aprendes a jugar o eres capaz de sobrevivir 6-7 días, claro. Tienes que echarle muchísima hora, ¿no? Me ha encantado tu opinión, Javi, porque ha hecho ver que hay tipo de personas que ven el juego de esa forma, y es porque es verdad, yo también me abrumé, pero un montón, abrumado, pero a mí bastante. Ya te digo, me resulta, comprendo perfectamente. Y me gusta, y le echo ahora, digo, venga, voy a echar una orilla, claro, pero le echo una orilla y luego cuando va a volver, si llevas sin jugar un tiempecillo, cuando va a echar esa orilla, otra orilla, ya no te acuerdas, claro. Porque tiene tantos menús y tantos, sobre claro. Todo los crafteos, para mí lo más complicado es los crafteos. Sí, el tema de crafteo de construcción, pero puedes retomarlo de varias formas, puedes retomarlo a nivel creativo o a nivel de que no haya zombies, que tú... ¿Ah? ¿Eso vale. se puede hacer? Claro. Ah, amigo, pues eso no sabía yo. En el momento, cuando inicia el juego, tiene una serie de opciones y tú las vas manipulando. Que corra más el día, que corra más la noche. Sí. Que los zombies sean más agresivos, que no corran, que no anden, que... Entonces, pruébalo a jugarlo primero en creativo. Y pasa que en creativo hay infinidad de cosas. Todavía te va a abrumar más porque hay un montón de cosas. Y lo que yo te recomiendo es que o lo ponga a dificultad mínima, ¿vale? Que, por ejemplo, que los zombies no corran, o que no haya zombies, o que... y poquito a poco os vais tocando lo que es el menú, pero que os vais a abrumar porque son infinidad de cosas. No, pero sí, está claro que este juego lo que necesita es mucho tiempo, mucho tiempo. Claro, mucho contacto, sí, mucho contacto. Mucho contacto y... El primer día por agua, pues tú ya sabes que para la siguiente partida, por sé, ¿no? Me refiero. Claro. O por beber agua, claro, o ya te busca un sitio... Si te vas haciendo tu, digamos, tu planning, que es lo bonito de este juego, ¿no? Porque yo he terminado de jugar y me he ido a la cama y está dando la vuelta a la cabeza de lo que he jugado. ¿Cómo lo puedes hacer mejor, ¿no? Claro. Exactamente. O sea, que si tú apagas, o sea, tú juegas cualquier juego que hemos estado hablando anterior, que tú lo cortas, apagas, te vas a la cama y has vivido la aventura, la experiencia, y has saqueado y adiós. Pero en este... Yo por lo menos hablo de mí y sé que hay mucha gente que le pasa que termina de jugar y dice, pero bueno, vamos a ver, si ahora yo cuando amanezca el próximo día, pues me voy a ir allí, voy a recoger eso, me lo voy a llevar para acá, voy a mudarme, voy a ir, sé dónde hay una ciudad, puedo ir, puedo venir, en fin, que te va buscando porque es que es supervivencia. Ese, qué bien comentado, es el bichillo que tiene ese juego. Es el bichillo que te pica, es verdad. Sí, es el que te pica. Estás trabajando, está en el trabajo, está en el autobús y tal. Y está dando la vuelta a la cabeza, ¿no? Pues voy a hacer el búnker, voy a hacer una escalera. Pues sí. Me encanta esas cosas. Eso en un juego me encanta. Es un juegazo, ¿eh? Aunque hay mucha gente que lo critica y tal, pero... No, totalmente de acuerdo. Es un juegazo. Tú estás jugando, ¿no? José Luis también, ¿no? Como Javi, ¿no? Yo sí, claro. Yo sí. Yo lo tenía, jugué muchísimo, luego lo dejé un tiempecillo... Y después de esta última actualización, pues... ¿Ha vuelto? Pues, he vuelto, ¿no? Y la verdad, a lo grande, sí. El otro día fueron 6 horas. ¡Wow! ¡Brutal! ¡Me encanta! El otro día fueron 6 horas ahí, construyendo un... Además, fueron 6 horas súper bonitas, ¿no? Porque no era yo solo, ¿no? Éramos 3. Minuto a minuto. Éramos 3. Y luego se añadió otro chavalillo. Y además, oye, tiene una cosa, hay como una ética, ¿no? Dentro de por lo menos hablo de este juego, ¿no? Y también en otros videojuegos, supongo, que en otros no. En otros juegos que no voy a nombrar no hay ética ninguna. Bueno. Y en este juego hay una ética muy graciosa. Y son anécdotas, ¿no? Como por ejemplo, nosotros estábamos jugando, cuando tú entras a jugar, como ha dicho Juan, entras a jugar al mundo de un jugador, ¿no? O sea, que lo que tú hagas en ese mundo le repercute a él. Me explico. Uh-huh. Si ahora tú llegas, te metes en sus cofres de almacenamiento y le robas las cosas, cuando tú te vayas de esa partida, ese muchacho va a entrar a su partida, le van a faltar las cosas. O sea, que lo que tú hagas dentro de ese mundo tiene repercusión en su partida. Claro, cuando claro. Tú estés, va a seguir faltándole eso, ¿no? Pues es curioso, ¿no? La ética tan buena que bueno, estábamos ahí trabajando, estábamos 3, estábamos haciendo un búnker, que ahora os explicaré. Es gracioso, ¿no? Porque el juego juega mucho con la física y la gente le da tanta vuelta a la cabeza, que es lo que he estado yo hablando antes, que utiliza esas físicas para ahorrarse trabajo, ¿no? Bueno, total, que estábamos allí trabajando y se añadió un muchacho que yo no lo conocía y el propietario de la partida tampoco lo conocía, entró por mediación de otro tercero que estaba allí con nosotros. Bueno, pues la conversación era... Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. Oye, mira, ¿tenéis un poquito de ropa? Es que me estoy congelando. Pues mira, ven, no, he caído lejos. Estoy muy lejos de vosotros. Pues yo voy con la moto y te llevo. Te voy a llevar café, te voy a hacer una fogata para que te caliente y te voy a llevar comida, agua y tal, ¿no? Te voy a llevar también un arma por si te atacan que te puedas defender. Bueno, pues cuando... Nosotros estábamos trabajando, el otro fue a por él, volvió a la base. Bueno, pues estando dentro de la base, el nuevo que entró dijo, bueno, yo he recopilado por el camino pues estos materiales, ¿no? Un pico, un no sé qué, agua, madera, te lo dejo aquí para que tú lo utilices. ¿Puedo coger esto? ¿Puedo? O sea, una ética y una educación que yo noté ahí. Y yo estaba encantado de escuchar eso. Encantado. Luego, bueno, ¿yo qué puedo hacer? Pues mira, como uno estaba picando piedra, el otro estaba haciendo hormigón, el otro estaba... Pues yo voy ahí a coger madera para poder hacer pinchos y tal. Que vienen zombies, venga, yo os defiendo por si vosotros estáis trabajando. O sea, una ética, un compañerismo. Y ya no es el juego en sí, sino que está relacionándote con gente de una forma muy entrañable, ¿no? Muy cariñosa, muy ordenado todo, ¿no? Hombre, que también se han dado casos de gente que ha entrado a hacer cabra y a robar y a romperte las cosas y... Y bueno, pero eso son los... A mí me ha pasado una vez. Nada más. Pero vamos, La experiencia total. Qué guay, ¿no? Otro visito que tiene ese. La claro. naturalidad con las que juega con los compañeros, bueno. Sí, ese sí, hermanamiento, sí. O sea. Sí, eso exactamente, un hermanamiento de cómo nos tenemos que ayudar todos. Ayuda, de ayuda, sí. Para sobrevivir, ¿no? Porque os cuento el caso en concreto para que veáis el ejemplo, ¿no? Que este muchacho cayó, me parece que era 3 kilómetros en el 7 Day, es una locura, porque tienes que ir andando. Hace frío, te llueve, te cansa. Se hace de noche, te rompe una pierna, porque además vas andando y no ves un hueco, te parte y te rompes la pierna, ya no puedes correr. En fin, pues mira, el otro, te llevo tablillas para entablillarse, te llevo medicina, te llevo. O sea, el otro jugador que era morón, cogió y le hizo un paquete, digamos, ¿no? Así la entendemos. En la moto, ¿sabes? Que la moto tiene su cesta, le hizo un paquete de supervivencia y se lo llevó. O sea, estaba hablando de una persona que no conocía de nada, ¿no? Que había acabado de entrar en la partida, pero mira. Eso fue, a mí me gustó mucho, ¿no? Ese detalle, ese compañerismo, ¿no? Eso tenemos que hacer con Javi, que se venga. No, hombre, a Javi no le llevamos nada. Me dejáis que me muera de frío allí en la esquina. A Javi lo recogemos ahí en cualquier llanillo y lo llevamos a la base. Claro. Y ya no se va de la base, va nunca jamás. Ya me quedo allí, me ponéis una cama. Te pones allí tu saco de dormir ya. Eso es curioso. Claro, ese es otro punto, porque yo todavía no he jugado multijugador al juego, ¿eh? Jugado siempre yo solo. Aprende más rápido. Claro. Hombre, aprendes muchísimo más rápido. Porque te van explicando cosas. Y entonces, si una pregunta: si yo, por ejemplo, me meto en una partida de Juan, si Juan no está conectado, ¿yo puedo meterme en esa partida o no? No. Tiene que estar la persona, claro, como eso, habéis dicho antes, es que si hay gente que se mete en las partidas de otro y le roba y luego cuando entra el otro, entendido yo que... De host local, sí, multijugador, sí. O de multijugador de toda la vida, que se mete ahí quien quiera. Vale, entonces vale. Tú en el local, tú metes a quien tú quieres. Está muy bien, porque tú seleccionas las personas que tú quieres que entren en tu mundo. Claro, pero nos ponemos en la situación de que... Pero también, también se podrá poner la partida abierta para que entre el que quiera, ¿no? Claro, perfectamente. Por eso te digo, y te pueden matar y te pueden robar todo. Ah, vale, vale. Eso es súper riesgo ya, ¿no? Claro, a la aventura total. Hombre, tuvimos... Digo que lo que puedes hacer es crearte tu mundo y atrincherarte y hacerte las cosas guay, y cuando ya lo tengas bien lo abres, ¿no? Para que se metan otros. Tú creas la partida, cuando tú la creas de primera hora, ¿vale? Yo te recomiendo que tú te hagas un mundo, ¿vale? Y lo pongas a un nivel bajo. Y si quieres, poquito los zombies o lo haces creativo y vas entrando. Pero la mejor forma, te puede hacer luego otro mundo local, multijugador. Es decir, si tú quieres jugar conmigo o con José Luis, tú nos tienes que invitar y nos tienes que admitir. Vale. Y luego lo puedes hacer, pues esa sería la segunda partida. La tercera partida podría jugar multijugador. Se mete quien quiere. Vale. ¿Quién puede? ¿Vale? ¿Quién? Yo me meto, le doy multijugador y me mete la partida automáticamente en tu mundo, ¿vale? Vale. Son, digamos, tres formas de hacer tú la partida. Bueno, pero lo que yo quería decir antes era que se te puede meter una persona ahí a hacer el capítulo y romper, pero que lo más habitual y lo más normal es que haya ahí un compañerismo y un hermanamiento para el tema de la supervivencia, ¿no? Porque los zombies son muchos y cada vez que tú subes de nivel son peores. Y cada día que pasa vienen más. Exactamente. Bueno, y ahora con la actualización nueva vienen hordas aleatorias. Bueno, no, sí. Eso fue por el modo de juego, ¿no? Que era superviviente. Que sí, venían por de día, por lo menos los mismos 20 o 25 zombies de repente ahí de día. Que te pilla a ti allí cortando madera. Y bueno, ¿y esto de dónde vienen tantos por allí, por la montaña? Era maratón por ahí. Un maratón, exactamente. Qué fuerte. Nah, mucho los juegos, mucho. A lo mejor pasan por al lado tuya y no te ven, o tú haces ruido y te ven y van todos a partir. Está muy bien, está muy bueno. El ruido hace, claro, el ruido y tanto el ruido, la comida, la luz, exactamente, como la comida y luego lo que yo decía antes, la física, tiene una lógica muy grande el juego, ¿no? Que es lo que hablábamos el otro día, una lógica tan grande que si tú llevas carne de haber cazado y no la llevas metida en un recipiente, te sale el simbolito de la nariz que ya te atrae más zombies, ¿no? Que te huelen, te huelen. Claro. En cualquier juego, pues bueno, tú matas, llevas la carne en el inventario y eso no cuenta, ¿no? Como, como un problema, ¿no? Pero en este sí. Hay detallito. Me gustó mucho lo que contasteis el otro día del frío, de cerrar la puerta, ¿no? También. Sí. Tienes que ponerle. Puedes ponerle ventana de cristal, pero te ven. Le puedes poner cortina. Bueno, es que está chulísimo ese juego. Es que tiene. Pues casi todo lo que tiene un mundo de supervivencia, ¿no? Menos dormir, creo yo, ¿vale? Que habían sacado un mod que había que dormir en lo alto del saco. Pero que uno de los juegos que se acerca más a la realidad. No es un simulador, pero casi. Le faltan dos escalones, creo. Pero dormí, entonces te metía en el mod y se te metía también, digamos, el sueño. Ahí está. Claro, y te cansaba, te tenías que subir, meter, no quedaba dormido, te ponías los hartos sacos y dormías. Y lo que faltaba. Sí, y la comida que tú plantabas, pues se podía poner mala, podía venir una plaga, había mosca, bichillo, bueno, brutal. Podías criar conejos, gallinas, bueno, es que este juego tiene un abanico de posibilidades infinitas. Lo mismo de creatividad también, hablamos. Claro, es lo maravilloso que tiene, porque tú puedes, de todo lo que estamos hablando, se puede llevar a la práctica. Claro, puedes elegir entre hacerte una base tú desde cero o coger cualquier estructura que tú veas, ya yo sé, una granja, una casa, un hospital, una cárcel, un campo de fútbol, lo que sea, y amoldarlo a tus necesidades, ¿no? Claro, que tú no quieres construir, pues tú te apoderas de alguna casa que estés, alguna estructura y la moldea a tu gusto. Claro. La refuerza y ahí te queda. La moldea a tu gusto, claro. No, pues tienes los modos de juego, ¿no? Si a lo mejor te haces tu base y cuando ves que es de día te vas por ahí a las ciudades a recopilar comida, luego te vuelves a tu base. Claro. ¿No? Como en Walking Dead, ¿no? Tú puedes hacerte tu búnker, ¿vale? Pero puedes pasar, porque cada 7 días hay horda, puedes pasar la horda pues en un edificio, para que no te rompan el búnker, para así poderte dar a tiempo de reforzarlo aún más, ¿vale? Claro. Si no, siempre estás reconstruyendo, o si no, defenderlo, que también está súper interesantísimo. Claro. Estaban hablando, yo creo que es casi una noticia que puedo dar, estaban hablando que quieren meter vehículos, y uno de ellos que vi en la página oficial de ellos, es una bicicleta. ¡Hostia! Imagínate, tío, no te hace falta moto, pues tú te haces tu bicicleta y en vez de patear, pues vas en bicicleta. Pues estaría muy bien, ¿no? Que metieran, a lo mejor, metieran coches o tractores, imagínate. Le puedes meter un 4x4 o le puedes meter una canoa para cruzar el río o ponerte a pescar. La canoa sería perfecta, tío. ¿Verdad? Pues, imaginaros, es que todos los que se ocurra, podéis escribirlo y mandárselo al foro de ellos. Uh-huh. O como idea, claro. La tirolina, ¿no? También me comentaste que la tirolina también la querían poner. La tirolina la querían poner en esta última actualización, pero yo creo que no lo ha dado tiempo. ¿Qué es lo que ocurre con la tirolina? Que tú te haces tu base en lo alto de la cima de una montaña y cuando vas a bajar, pues te tiras con la tirolina. Hostia, qué guay, claro. O pone dos edificios, uno más alto y uno más bajo, y va de un edificio a otro en tirolina. Bueno, es que eso te da muchas posibilidades, porque así bueno. Es que está muy bien ese juego, que tiene un abanico de posibilidades casi ilimitada, infinita. Otra cosa que yo, claro, esto es como todo en la vida, cuando uno se cree que sabe, claro, y al final no sabe. Llega un zombie y te come. No, sí, es verdad, porque tú dices, bueno, yo ya tengo, llevo a lo mejor, pues yo qué sé, que decirte 25 o 26 días, ¿no? O lo que sea, o 40 días, yo ya voy armado, voy bien, voy preparado, tengo mi base. A mí los zombies ya es que no me. Pues llega un momento que van y te encuentran una sorpresa desagradable. Te comen. De buena a primera tú te ves tan preparado y de repente te confías, claro, y a primera vez que te pillan tres. O hay una horda por la noche y te hacen un agujero por otro sitio que tú no habías calculado y te entran dentro y ya estás allí. No. De repente estás allí dentro de tu búnker, tan seguro que tú crees que aquello es muy seguro, que aquello está muy bien, y de repente te encuentras que tienes dentro allí tres o cuatro. Que es de hormigón y lo rompen y te matan como a mí. O rompen el suelo y parece como que hacen un agujero por debajo de la tierra y entran. Qué bien, qué bien, José Luis, lo has definido muy bien. Que no puedes bajar la guardia en este juego. No puedes. No te puedes confiar, ¿no? Hostia, qué grande. Está muy bien. Es un juegazo. Bueno, yo le daré más caña y ya iré preguntando más cosas. Yo creo que, José Luis, tenemos que coger a Javi y a todos los compañeros que quieran y amigos que se vengan con nosotros un ratito, vale. Y ya está. Nosotros tenemos las puertas abiertas, la puerta que han puesto ahora, ¿no? Que es el puente elevadizo, ¿no? Han puesto un puente elevadizo. Que eso está muy chulo, porque te puedes hacer un foso de agua, ¿vale? Te va a salir el agua, ¿no? O la puedes canalizar, en fin, historia. Y te haces tu puente elevadizo ahí para que tú entres y salgas con tu moto, entres y salgas. Qué guapo, tío. Pero todo eso con amigos, que es lo guay, que te disfrutas muchísimo. Y el otro día echamos Juan y unos cuantos amigos y yo ahí unas cuantas horas también, nos lo pasamos, vamos. Wow, lo pasamos. Pero pipa, ¿eh? Así que es un juego recomendable, siempre lo recomendamos. Seremos pesados, pero es que es así. Y hay otro juego también que lo está jugando Juan, ¿no? Que también es supervivencia pura y dura, ¿no? Aunque no hay zombies, creo, ¿no? No, pero hay caníbales. Pues más o menos, ¿no? Más o menos, lo mismo. Un zombie, pero más listo. Te tiran costeles molotov y todo. No me digas, ¿sí? Y llevan linterna y bueno. Madre mía, pues The Forest, ¿no? Que es un juego. Que es un juego de supervivencia también, pero de otro modo. A ver, cuéntanos algo de este juego, Juan. Pero es un survival horror, ¿vale? Está muy bien porque tiene componentes de supervivencia, de crafteo y de supervivencia, pero que tiene historia, si quieres, porque bueno, puedes jugar también en modo multijugador tranquilamente, ¿vale? Pero tiene un modo historia, es decir, tú vas en tu avión de vacaciones, tiene un accidente, caen en un bosque y unos caníbales secuestran a tu hijo. Y ahora te ves desamparado y ahora qué es lo que hago, qué es lo que... Bueno, y esta gente, pues, ¿qué es lo que pasa? Que te quieren comer. Te quieren comer y te atrapan una vez, te dejan colgado, ¿vale? En una cueva, como para luego comerte luego. ¿Y qué es lo que hace? Pues te dejan para el postre. Exactamente. Te puede liberar una vez que te atrapan, pero la segunda muere, se termina la partida. Hostia. Vale, me encanta. Me encanta porque ese componente también está muy guapo. Y luego un juego que visualmente y gráficamente es bueno y bonito. Puedes craftear con pieles, con comida, hacerte una balsa, puedes nadar, puedes pescar, puedes cazar, frío, calor, noche, viento, wow. Me está encantando también, brutal. Yo es que me encantan los juegos de supervivencia. Y con el componente de que, a lo primero, la noche, el día pasa volando, se hace de noche, tienes que hacerte un refugio, no te pueden ver porque van a por ti, te cogen y te comen. Y bueno, tiene que ir desentrañando que qué es lo que ha pasado. ¿Dónde está tu hijo? Ah, chulo. Tiene un poco de historia también, ¿no? Claro. Es un survival que ahora mismo veo yo con una historia, ¿vale? Y me gusta ese componente, ¿vale? Hombre. Hombre, añade un poco también la investigación, ¿no? Y claro. Claro, porque hablamos de que 7 Days, por ejemplo, no tiene historia ninguna. Eso es sobrevivir porque no te quede más remedio que si no quieres morir. Pero este sí, en este tienes que encontrar, tienes un motivo, ¿no? Para vivir todos los días, ¿no? Que es encontrar, investigar y sí, está guay. Hacerte ahí fuerte, porque no puede ir desnudo porque no tiene apenas armas, no tiene protección contra nada. Entonces, iba a decir que en una isla ahí perdida que estás, ¿qué armas van a tener? Porque pues las que, porque por lo visto algo tiene la isla, que hay mucho, ha habido muchos accidentes de aviones, hay muchos restos de embarcaciones, de aviones, uh-huh. ¿Vale? Entonces tú puedes ir jugando con lo que tienes siempre a tu disposición, con las maderas, con las piedras, con algo que te encuentres y pueda ser un explosivo, una bomba lapa. O puede hacer un coste molotov con la botella que te encuentras tirada en la playa, con las monedas, una bomba expansiva, antorcha. Bueno, que tiene muchas posibilidades este juego también. Pero me refiero que armas tal cual, una escopeta, una pistola. Bueno, armas, hasta el momento, yo tengo un hacha de piedra, un arco, una flecha, una lanza. Me he encontrado una pistola lanza bengala. Anda. Sí, con 4, con 5. Con 5 cartuchos y creo que ahí me ha dicho un compañero que hay una katana, sería de los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Y me encontré también, porque resulta que hay montículos como que te está diciendo que no lo puedes romper, que le tiene que romperlo con algo más potente, es decir, con un explosivo. Entonces el otro día encontré dinamita, la encendí, se la tiré a la roca y me encontré una pieza de arcabuz. ¿Qué? Es decir, que hay diseminado por todo el mapa piezas y componentes especiales que tú puedes ir. Bueno, está muy bien. Y luego hay mutantes, ¿vale? Hay mutantes. ¡Wow! Que este juego está muy guapo, ¿eh? Muy interesante también, ¿eh? Solo para PC, ¿no? Ahora mismo para PC. Estaban comentando que querían hacerlo también para PlayStation 4. Y no creo que tarden mucho. Porque el Conan Exiles ahora los quieren poner para estas navidades en Xbox. Y a primeros de año o a media de año en PlayStation 4, y este lleva el mismo camino, porque se están dando cuenta que hay montones de jugadores que no tienen PC, pero que les gustan los juegos de supervivencia. Claro. Claro. Mira. Y es el tema, sí. Estupendo. Pues nada. Y no tiene multijugador ese juego, ¿no? Simple. Sí, tiene multijugador también. Ah, sí lo tiene. Ah, mira, mira. Pues esperaré, bueno. Esperaré allí. No, esperaré allí. Me esperará allí con el señor Wilson, ¿no? Sí. Hostia, el otro día cogí la balsa y me puse a navegar. ¡Wow! Puedes pescar, sumergirte, hay tiburones. Bueno, que está chulísimo, tío. Y puedes hacer estructura ahí también, ¿no? Sí, señor. Puedes hacerte tu casa, tu muralla, tus pinchos. ¡Wow! Tus muebles rústicos. Puedes hacerte un trineo para cargar con los troncos que tú no puedas, porque tú no puedes llevar más de dos. Y hay un trineo que tú te construyes y puedes cargarlo de tronco. Puedes hacer trampa para conejos, para yo qué sé, que infinidad de cosas. Está muy bien, ¿no? Está bastante. Y los caníbales también van viniendo cada vez más, o siempre vienen los mismos. Caníbales, yo estoy viendo cada vez más, ¿vale? Pero ¿qué es lo que estoy haciendo? Me he dado cuenta de que tú puedes hacer tótem con restos de cuerpo humano. Sí, tía, ¿qué dices? Acojonarlo, ¿no? Es decir, que tú, yo tengo una pequeña base que estoy construyendo y tengo puesto un tótem. Por fin maté a un nativo que le tuve que meter 10 flechazos, pero luego hay una tarea muy desagradable que lo tuve que descuartizar para hacer tótem. Que te lo puedes comer también, ¿vale? Hostia. Bueno, es que ese juego. Y ellos lo único que van a matarte a ti. No, yo lo he puesto en el tótem. Entonces, los caníbales, cuando. Si tú no haces mucho ruido ni te ven mucho. Bueno, hay pinturas corporales que tú te puedes pintar con ciertas vallas y cierta hoja que tú encuentras por el bosque. Puedes craftearte una pintura y ellos te ven y se cree que eres uno de ellos, ¿vale? Wow. Pero como te metan el agua o llueva, se va. Hostia. Es que está muy bien, ¿eh? No, pues, está muy bien. Faena, ¿no? Lo está del agua y sale el blanquito. ¡Hostia! ¡No por él! Ahí va el filete, ahí va el filete. ¡Cógelo, cógelo! El tiramisú se nos va. Qué bueno. Hostia, te puede hacer cazar los árboles. Ese juego me está gustando mucho también, ¿eh? Te veis también, ¿no? Te podías hacer casa en los árboles o lo he soñado yo. Se vende y lo he hecho yo. Casa en los árboles, sí, te la puedes hacer. ¿En PC o en consola? En consola y en PC. Anda. Es difícil, ¿eh? Me costó mucho trabajo. Creo que tuve que hacer dos o tres vídeos para construir una. Pero bueno, lo conseguimos. Es difícil, ¿eh? Uh-huh. Porque sí. El tema de anclar, ¿no? Lo que son los. Porque tú tienes que ponerle, es decir, un árbol, ¿no? Tienes que meter puntales. Tienes que ponerle puntales en todos los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, para que esté equilibrado. Y luego el suelo no puede medir a lo menos más de 4 frames de madera, en fin. Que la física, como tú has dicho, comentado antes muy bien, tiene ahí juega su papel importante. Claro. No puedes poner mucho peso porque se cae. Bueno, está muy bien, este juego está muy bien. Perfecto, pues The Forest, ahí lo dejamos, lo lanzamos. Lo seguiremos dejando fijo, ¿no? Sí, me parece interesante ese juego. Sí, vamos, yo me acabo de quedar impresionado con las cosas que ha contado Juan, vamos. Sí, ¿no? Sí. Hay una serie de cuevas que tú te metes y puedes investigar, y por lo que sea, hay algo en la isla que ha pasado, que no sabemos lo que es. Y bueno, hay mutaciones, hay mutantes que tienen a lo mejor 4 o 5 piernas. Ostras. Sí. ¿Y esto tiene, al tener modo historia, tendrá fin o...? Sí, claro. Si tú tienes modo historia, tú cuando quites de la garra de los caníbales a tu hijo y lo pongas a salvo, has terminado el juego. Ah, vale, vale. Pero como tiene el componente survival este que... lo mismo puedes aguantar después de encontrar al niño. Claro. Exactamente, porque a lo mejor yo es que tampoco, como me he querido espolearme mucho, claro, supongo que una vez que tú rescate a tu hijo y lo pongas a salvo, te podrás marchar de la isla en un barco o en un velero, porque hay velero abandonado, que te pueden servir de... Pero no son manipulables, esos veleros sirven para tu dormir, para guardar la partida, pero tú te puedes hacer una balsa, que yo me he hecho una balsa. Claro. Imagino lo mejor que cuando rescata a tu hijo habrá algún medio de locomoción que pueda escapar de la isla, o tú te puedas quedar en la isla, hacerte fuerte y respetable con tu hijo. Claro, claro, eso es lo que digo. Yo estoy haciendo historia porque me sedujo mucho la idea de un modo survival con historia. Entonces por la noche escucha tú gente de correr, gente de chillar, las respiraciones, bueno. Bueno, que está chulísimo. Que da miedo, ¿no? Mucho miedo. Y bueno, una vez que me haga eso, pues haré el multijugador para jugar ahí, hacer una base potente con todos los amigos. Y a matar caníbales ahí para cocinarlo. A comérnoslo a nosotros, a ellos. O se nota que me gusta, ¿no? Sí, es que tiene una pinta brutal, ¿eh? Sí. Y a nosotros también nos gusta. Sí. Estoy viendo aquí que estaba mirando el que en Instant Gaming, a ver si estoy, pero no lo puedes comprar. Está fuera de stock, es decir, que ha tenido que tener bastante. Yo lo compré en Instant Gaming, me costó. ¿Cuánto era? ¿13 euros? ¿14? Ya ves. Es que está en Steam, creo que está a 30, ¿no? No es que no recuerdo bien la cantidad. Sí, no mucho más. No mucho más, 24, 25, sí, ¿no? Sí, pero vamos, que ahora mismo va a comprar en Instant Gaming y no está, ¿eh? Yo tuve suerte y lo pillé. Me pillé también el Conan Exile. Y bueno, pues sobreviviendo un día más, ¿no, señores? como la cruda y realidad, ¿no? Otro que no es triple A también, por cierto. Claro, esto es acceso anticipado también, ¿no? Sí. Pues ahora le están metiendo bastante actualización. Es decir, que están cogiendo mucho auge estos tipos de juegos porque son otras formas de jugar. No es el shooter, pa, pa, pa, pa, pa, y te va a hacer el cargador y me voy a por otro corriendo y le va a hacer otro cargador. Y bueno, y lo digo con todo mi respeto, ¿no? Porque yo soy un jugador de ese tipo. Entonces ya va evolucionando tu forma de jugar y te vas dando cuenta que hay otro tipo de juego y otro tipo de cosas que también están muy guapas, como los simuladores de vuelo, que está, nos puede hablar un poquito también José Luis y Javi, que saben. Quisiéramos, ¿sabes? Quizá complica la cosa, ¿eh? Sí, complica. Entonces todavía no somos comandantes, ¿no? No. O grumete, o... Grumete, ¿no? Vamos, yo soy ahora mismo el que limpia la rueda. Me ponen allí con un trapo. Y yo estoy contigo, vamos, tampoco te vayas a creer. No, sabes. Hombre, tú ya. No. Ya le echas gasolina. Sí, ya. A ti te has puesto ya. Ya. Bueno, yo creo que hemos hablado de supervivencia, ¿verdad? Sí. Un rato bastante ameno. Bastante ameno, sí. Se gusta que nos gusta. Se nota que nos gusta. Perdón. Una pequeña pasión que tenemos. Se nota un poco. ¿Eh? Ya. Pues nada, pues vamos a ver a cómo vamos con lo que estamos jugando, ¿no? Perfecto. Como evolución después del verano, a qué estamos, en qué seguimos, por dónde vamos. Juan, por ejemplo, tú. Wow, yo he jugado un montón de juegos que ya casi no me acuerdo. Porque la verdad que me he tirado un verano bastante potente y eso que está ocupado. Pero bueno, lo último que he estado jugando ha sido el Alan Wake, que lo terminé ayer. Y estoy jugando al Seven Days, por supuesto. Al The Forest, por supuesto. Y bueno, y de aquí darle las gracias a mi amigo José Luis y a mi amigo Javi por haberme metido con las dos manitas, una de Javi por la izquierda y otra de José Luis por la derecha, en Skyrim. Que, en volanda. En volanda, pero vamos, yo me he ido, vamos, como un cohete, porque es que me encanta ese juego. ¡Guau! ¡Qué pedazo de juegazos, chavales! Skyrim, cómo luce en PC, por favor. Lo que te queda, Juan. Y esos frames, cómo vuelan, cómo se mueve el personaje, guau, yo qué sé. Esa banda sonora, esa magia, ese universo, guau, chaval. ¡Socorro! ¡Malandrines! La primera impresión, guay, ¿no? ¿Te gustó, no? La primera, ¿no? Yo, mira, yo no me creeréis. Este juego es de 2011, creo que es. Sí, es 2011, sí. Y he visto muy poco. He leído, las cosas que he leído. Pero he tenido amigos que me han hablado muy bien de él, como los aquí presentes. Y yo sabía lo que me iba a encontrar, tío, porque en mi mente me imaginaba todo lo que me decían. Pero es que me pongo a jugar y es que es así. Es como te dicen. Es maravilloso. Épico, brutal. Otro juego de culto, ¿eh? Sí. Nos encanta que te encante. Sí. Malandrines. Además, claro. Además que tiene ese punto de cada persona que lo juega vive una cosa diferente. Sí. ¿Sabes? Luego, tío, porque tiene lo de las clases, tiene lo... que puedes hacer lo que tú quieras, puedes ser ladrón, puedes dedicarte a la alquimia, o puedes ser herrero, puedes ser lo que quieras. Así que está muy guay. Puedes seguir la historia principal o, si quieres, no la sigues. Y ya directamente te vas por ahí, vas haciendo secundaria, y con esa secundaria ya vas subiendo el personaje. Vamos, que tampoco. Yo ahora mismo, sinceramente, voy a hacer la historia. Sí, no, yo la hice, la historia. No voy a hacer ni una secundaria, voy a ir directamente al meollo. Yo sé que incluso el otro día le iba a comentar, le iba a preguntarle a mi amigo Javi, a mi amigo José Luis, pero no, me voy incluso con nivel 1, voy a hacer las principales. Yo sé que me va a costar, porque es que pero, ¿sabes qué pasa, Juan? Por lo menos lo que a mí me ha pasado, que aunque tú vayas directo solamente a las principales, siempre te engancha alguna secundaria porque están relacionadas. Seguro. Por el camino te cruza, claro. O está relacionada. Está relacionada. Entonces, muchas veces yo creo que no te queda más remedio que hacerla, porque. Claro. ¿Sabes? Sí, es, totalmente. Claro, es una manera de llevarte de la mano expandiéndote en el mundo, ¿vale? Para que tú vayas cubriendo ciertos lugares, ciertos tipos de personas y de tipo de armas o de magia. Y está hecho para eso, para que no haga el camino recto, ¿no? Que dé el rodeo que ellos quieren que dé para que tú conozcas ese universo. Pero como yo lo tengo en mi mente recreado prácticamente todo el universo, porque han pasado un montón de años, ¿vale? Y sé, pero voy ahí. Sí, bueno, no, yo... Voy a intentarlo. No, yo la partida que yo hice, que no sé, 200 horas, una cosa así, una brutalidad. Madre mía. Fue con la principal nada más, ¿eh? Luego me perdía y tal y que cual, y también me gusta a mí mucho ir a mirar paisajes y tal, no sé qué, pero que yo lo que hice fue la principal, luego ya las expansiones ni las empecé, porque yo lo de que habéis comentado antes de hacerte vampiro y todo eso, una vez me dio la enfermedad, me curé y punto, pero claro, eso es una expansión más, que si te quieres meter de, a lo mejor son 10 o 20 horas más, ¿sabes? Total. Sí, interminable, y con las expansiones más interminable. Además que no tiene creo que no tiene límite de nivel. Ah, no tiene level. No está capado, es decir, tú puedes subir todos los niveles. Wow, qué interesante. Sí. Que no llega a lo menos a 100 y No. Se queda. No, hay gente que son nivel 500, nivel 600. Madre de Dios, la hermosa. Evoluciona ahí sin fin. Claro. Eso le da. Luego los árboles de habilidades los tendrán a tope y todo. Yo qué sé, ya. Claro, hostia, me estoy acordando de una cosa. Fíjate tú por dónde. Hablando de este tema, me he acordado de una cosa que yo creo que es interesante. No tiene que ver nada con este de juego. Bueno, hay un señor que estaba trabajando en Bethesda, uh-huh, y ha puesto en su Twitter el Fallout. ¿El Fallout este, cómo se diga? Fallout. No, el Ballout, la figurita del Ball. Ah, el muñequito del Fallout, ¿no? El muñequito de Fallout, que se llama Bolao o algo así, ¿no? Los cabezones. Eso, los cabezones. Pues sale un cabezón y sale un muñecote abrazándolo. Y hay un rumor, un comentario muy importante que por lo visto que es una nueva versión de Fallout. Ahí lo dejo. Anda. Un Fallout 5. Pero con imperdible, ¿eh? Que está cogido con imperdible en la noticia. Sí, que, no es. Que es un tuit de un trabajador tío. De ellos, un trabajador de ellos. Que pone felicidades. ¿Cuánto tiempo sin verte? Bueno, ahí dejamos la noticia. Un rumor. ¡Qué malo soy! Perdóname, que se me ha venido a la mente, tío. Ya ves. Así, un fly me ha parecido el momento súper importante decirlo ahora. Ahí tenéis, malandrines. Pues estaremos atentos, pues, si sale un Fallout. Hombre, yo preferiría que saliera un Skyrim 6 a un Fallout 5, ¿eh? Sí, pero no va a salir porque están ahora en las Switch, metiéndose en las Switch, ¿no? Ah, sí. Sí, Nintendo. La Nintendo nueva. Yo creo que tendrán la idea, no te creas tú. Que, pero hombre, bueno, porque eso en cuanto lo saque, van a vender. Eso es venta segura. Ya ves. Venta segura. Pero antes lo van a estruar bien. Bueno, ¿y vosotros qué estáis jugando, José y Javi? Pues, yo lo he comentado antes, estoy jugando al Hellblade, que no lo he terminado, todavía me falta un poquillo. Llevaré unas 4 horas por ahí y creo que son 8, me parece, vamos, no lo sé, muy bien. Es cortito, es un juego muy cortito. Y eso, lo que he comentado antes, me está gustando muchísimo, muchísimo, muchísimo. Tiene su punto bueno, su punto malo, pero también es muy pasillero, que no tiene el mundo. Es decir, te va llevando por un sitio y tú no te puedes salir de esos parámetros de ese mapa, ¿no? Pero está guay porque tienes que ir haciendo puzzles y vas haciendo puzzles con las perspectivas. Es decir, hay como una forma que tienes que llegar a hacer. Te vas moviendo y con la perspectiva vas consiguiendo la forma. Alineando los objetos. Tú lo has dicho, Juan, no me salía. Y ahí más o menos vas abriendo puertas, ¿no? Y más o menos las mecánicas siempre son iguales, ¿no? Llega a un sitio, llega a un sitio, tienes que abrir la puerta, tienes que alinear la cosa. Y, en fin, eso es un poco. Vikinga, ¿no? Interesante, ¿eh? Sí. Y es una guerrera celta que. Bueno, tú vas buscando a tu amor, que se llama Dillion. Sí. Y entra en Helheim, que es el reino de los muertos, que es como lo de la serie de Vikings. Hostia. Sí, además van hablando de Odín, de Floki y todo eso, ¿no? Está súper bien implementado. Y bueno, lo que hablaba antes de lo de las voces y las alucinaciones y todo eso es increíble, increíble. Y lo que estaba bicheando un poco en el juego. Que todas las animaciones de la chica que se llama Senua, no, el juego se llama Hellblade, Sacrificio de Senua. Sí. Pues Senua no son animaciones hechas con ordenador, así. Bueno, son hechas con ordenador, a ver si me explico, pero. Es decir, son actuadas. Es decir, una. Motion capture, de este, ¿no? Sí, pero sí, exactamente. Hay unos vídeos en internet que se ve cómo lo han hecho. Que la actriz se llama Melina Juergens y ha grabado las actuaciones pero a tiempo real, es decir, todos los movimientos, todas las actuaciones, cuando habla, todo eso, que todo eso está grabado en tiempo real y con un montón de sensores, con unas cámaras que le enfocan la cara y entonces pues claro, se nota un montón en el juego que la tía es súper expresiva y cuando se enfada arruga toda la cara, ¿no? ¿Sabes? Como dice, hostias, tío, que si podéis ver los vídeos de cómo se hizo, buah, increíble, increíble. Y eso se nota porque está jugando a una cosa, pero es una actuación de una actriz, entonces es una película interactiva con el rollo de los puzzles y batallas. También tiene peleas. Las peleas, bueno, dejan un poco de desear porque se hacen un poquillo repetitivas y eso, pero bueno. Pero que así en tono global es el juego increíble. Lo recomiendas, ¿no? Sí, yo lo recomiendo, sí, pero vamos, que tampoco te esperes echarle 200 horas ni nada. Perfecto, entendido. Pero que es un juego, es una experiencia. Sí. ¿Cuánto llevas? Pues llevo unas 4 horas. Si es que juego muy, sabes que yo juego muy poco. Cuando puedo voy jugando un poquillo. Y claro, muchas veces te llega a una pantalla y te quedas bloqueado. Entonces pues tienes que dar muchas vueltas para ver cómo funciona. Hasta que le pillas ya el mecanismo para abrir la puerta, pues te tira un rato. Te tira un ratillo. Pero que al final lo saca, al final lo saca. No hay prisa, no hay prisa. No, no hay prisa. Además que ese juego está tan bien... gráficamente es una gozada, ¿eh? Y tiene una cosa que me gusta mucho, que es el modo foto. Mola muchísimo, hace obras de arte con el modo foto, ¿eh? Pues tenemos problemas, tenemos muchos juegos a los que jugar y no tenemos mucho tiempo. Bueno, en verano, entre mudanza y mudanza, entre caja y caja y caja, ya lo he dicho al principio, creo. Me puse a jugar al Inside, que es de los mismos que hicieron Limbo, el juego de Limbo. Sí. No sé si lo conocéis, el Inside, sí, ¿no? Sí. Yo lo he visto. Vamos, estaba a punto de pillármelo, ¿no? Sí. Y venía en un pack para PlayStation. Sí. Pues recomendable total. Y ahí en 5 orillas, un día me echamos una orilla, me lo acabé, ¿sabes? De coño, mira, me ha acabado un juego. ¡Ole! Me la acabé. ¡Ole, mi niño! ¡Ole, mi niño, que se ha acabado un juego! Y a Hellblade me falta poco, pero el... Y me gustó mucho, pero muy mucho, como dices tú, Juan, el final. Me encantó. Sí, ¿no? No voy a hacer ningún spoiler, pero pega un giro que dice, ¡wow! ¿Qué acaba de pasar aquí? ¿Qué acaba de pasar? Te quedas loco. Increíble. Te quedas en la silla mirando lo que ha pasado. Increíble. ¿Eh? Un poco abstracto, psicodélico. Muy guay. Lo recomiendo, ¿eh? 5 horitas y es así un... gráficos que va en una scroll a la derecha o a la izquierda y gráficamente está muy guay. El sonido también, que sabes que yo me fijo mucho en el sonido, también está muy muy guay. Sí. Y en realidad es como un walking simulator, tiene algún tipo, sí, tiene algunos puzzles, pero son muy sencillos. Y walking simulator me gusta. Y pero bueno, que si lo podéis jugar, jugadlo, que me ha encantado. Pues caerá. Y ya está, yo... Ya está. Ah, bueno, estoy con el Elite Dangerous echarle un poquillo, pero bueno, eso ya hablaré otro día, porque me tiene rayadísimo. Tengo que... ¿Sabéis lo que pasa? Que por eso le pregunté a José el otro día que en PlayStation cómo han implementado el mando en Elite Dangerous, porque yo el mío, como tengo un Steam Controller, pues lo primero que tienes que hacer en Elite Dangerous es configurar el mando en PC. ¿Sabes? Lo tienes que configurar porque yo no soy capaz de aterrizar y es un problema porque es con... Por ¿Te el viene predeterminado, Javi? Te viene predeterminado, pero ¿sabes lo que pasa? Que lo estuve toqueteando y ahora lo he roto. He roto la configuración. Yo sabía que algo había pasado. Algo había pasado. No, restablécelo. Reviértelo, ¿no? Claro. Sí, pero es que ahora he estado viendo una configuración de un tío en YouTube que se la ha hecho a él, que cuando mueve el mando arriba y abajo, como con el giroscopio que tiene, mueve la cámara o mueve la nave, claro. Lo así, que tú quieras. Entonces, ahora lo quiero hacer. Entonces, es que necesita preparación ese juego y poco a poco. Por eso ya hablaremos más adelante, por lo menos yo, del Elite. Por eso llamaba yo comandante a los dos. Uf, claro, por eso decía que yo estaba limpiando la rueda ahora. Decía yo que aquí vienen los comandantes. No, los comandantes no. Uf. No nos queda nada. Bueno. No nos queda nada para comandante. Muchísimo. ¿Y tú qué estás jugando, José? Pues mira, yo estoy con un Uncharted 4. Que bueno, como ya sabéis, ¿qué puedo decir yo de ese juego? Que no se haya dicho ya. Es una maravilla, entre las maravillas. Mira que lo tenía ahí de hace un montón de tiempo. Como decía Juan el otro día, voy a empezar la tarta por la guinda porque yo nunca me había hecho en un charter porque siempre no sé, me ha dado pereza, ¿no? Y vamos, ¿qué puedo decir? Estoy como niño con zapatos nuevos, se me cae la baba, es que se me cae. Vaya juego, madre mía, cómo se nota la gente esta, tíos, juegan en otro nivel ya, ¿eh? Otra división. No, estos juegan ya en otra división. Naughty Dog, ¿no? Estos juegan de verdad, ¿eh? ¿Qué detalles más? Vamos, os puedo decir un detalle que yo vi allá, es que yo eso lo aluciné. Ellos van hablando en un coche, ¿vale? Van manteniendo una conversación. De repente dice uno de ellos, ay, mira, ahí en aquellas ruinas podía haber algo interesante. Total, que paro el coche, me bajo, me monto en la ruina, estoy observando, y cuando luego me vuelvo a montar de nuevo en el coche, sigue la conversación por el mismo sitio. Hostia, donde iba. Guay. Mira, son detalles, ¿no? Detalles pequeñitos, que se ve que está hecho con mimo, ¿no? Y bueno, es un juegazo que es que yo no puedo hablar más de Uncharted porque bastante ya se ha hablado, ¿no? Que bueno, también estoy jugando al 7 Days porque ese no ya no puede faltar en el menú. y bueno, ahí tengo el Elite Dangerous también, que lo compré ayer. Y anoche lo puse un ratillo y tal, y me alucinó. Pero claro, lo que dice Javi, eso no es un juego de ponerte y jugar. Es un juego que, nada más que para hacer los tutoriales ya son difíciles. Solamente haciendo los tutoriales de navegación, de despegue, de aterrizaje, de minería. Alucinante. Y es cierto lo que dice Javi, yo en Play ya viene por defecto lo de movimiento de la cámara es con el osciloscopio del mando. O sea, tú mueves el mando hacia arriba y la cabeza del personaje se mueve hacia arriba. Sí, sí, sí. Pero que la puedes configurar como tú quieras, ¿eh? Porque yo me hacía un poco un lío y lo quité y ya lo puse con el stick derecho. Si le pulsa una vez para adentro, mueve la cámara del personaje, y si lo pulsa o si lo vuelve a pulsar, pues ya lo que hace otra función diferente, ¿no? Que son los propulsores. En fin, que está muy bien, está muy bien. Es un juego, no es apto para todo el mundo, ¿eh? Porque no es un juego para todo el público. Gente que se lo compra pensando que es un juego de naves, de disparos, y no. Eso tiene muchísima más tarea que todo eso. El nombre, yo creo que te dice ya el tipo de juego, ¿verdad? Elite. Elite, claro. Elite de ya te está diciendo que no es para todo el juego elevado, sí. A mí se me gustó muchísimo y pienso echarle muchísimas horas. Yo no quiero ni mirar a Malandrines. que me voy a caer por este precipicio también. Hay que tener cuidado, ¿eh? Con esas cosas ya hay que pensárselo. Sí, eso es droga. Bueno, eso es droga. Sí. No, pero mira, siempre que sea todo con su cabeza, ¿sabes? Con cabeza, en su justa medida y dosificándote, pues. Es otra cosa más en esta vida. Como hombre, todo, hay que clasificarlo y ya está. Tomaremos nota, muy nota. Elite Dangerous. El nombre me gusta. Sí. Y lo que me han comentado mis compañeros. Está muy bien. Es un juegazo. ¿Eh? A eso es lo que estamos jugando. O pretendemos jugar, ¿no? Cuando podemos. Cuando nos dejan, ¿no? Pues nada, pues nos vamos ya a pasar por las recomendaciones, ¿no? De YouTube, Oscar, de series, de música, en fin. Empezamos con YouTube, a ver qué es lo que hay por ahí. Muy bien. Entonces, yo tengo a Choche, no sé si lo he pronunciado bien, pero es S de casa, H de hora, o otra C de casa, un H, pero termina en 3. ¿Vale? Choche. Choche. Y bueno, pues otro gamer como nosotros, que le encantan los videojuegos, él juega más en PC, pero bueno, os lo recomiendo porque es una persona madurita, con la cabeza bien puesta y una magnífica persona, y bueno, me está ayudando muchísimo, de aquí le doy las gracias, que me está llevando prácticamente de la mano en el mundo del PC y del OBS para retransmitir las configuraciones y lo que es el PC, y ya sabéis que también sus problemillas. Y bueno, lo recomiendo porque, aparte de eso, de que una maravillosa persona, pues un maravilloso gamer. Muy bien. Espero que disfrutéis con su gameplay y, vamos, sube de todo. Y bueno, pues ahí queda. ¿Vale, Choche? Un abrazo y gracias. Un abrazo, Choche. Que te queremos, ¿eh? Que cuando tú quieras, aquí tienes tu casa, ¿eh? Y te esperamos. Te esperamos. Pues yo os traigo un muchacho que se llama Storm Seeker, que hace gameplay de Elite Dangerous, hablando un poquillo de Elite Dangerous. Y bueno, hace directo. Bueno, también sube otro jueguecillo y ahora está subiendo tutoriales de Photoshop, de cómo hace el, cómo se monta el setup y cómo hace las portadas de los vídeos en Photoshop y todo eso. Ah, mira, está muy bien. Sí, el tío es un máquina, un tío máquina. Wow, información de primera mano, wow. Sí, además que sí. Hoy voy a hacer como hago un tutorial de YouTuber o tutorial de Photoshop, tutorial. Y luego hace los gameplay. Sí, se llama Storm Seeker. Y luego hace gameplay de Elite Dangerous, pero lo hace siempre en directo. Igual que yo. Lo hace como tú. No sé cómo tú, mira, ahora, vamos, precisamente ahora mismo está en directo el chaval. Ah, bueno, eso que sí hace directos largos de 2, 3, 4 horas, ¿eh? ¡Guau! Wow. Sí, y además que hace en mitad de los concursos, de los directos, hace un concursillo de chistes. Venga, a ver qué, a toda la gente que hay ahí, a ver quién es el que cuenta el chiste. O anécdota, a ver quién es el que tiene la anécdota más graciosa. Entonces, pues tío, le da vidilla al canal. Sí, o hace algún sorteillo de voces para el Elite Dangerous y cosas así. Hace cosas muy, muy interesantes. Y eso, Storm Seeker. Y, pues venga, ahí. Y su canal Tormenta Seeker, ¿no? Seeker, sí. Los vídeos de Elite Dangerous se llaman Las cosas del espacio van despacio. Muy bien definido. Totalmente, porque es un juego que tienes que tomártelo con mucha calma y las cosas del espacio van despacio. Qué guay, qué grande. Sí. Uh-huh. Y eso es lo que os traigo yo de perfecto. De YouTube. ¿Y José? Yo os traigo a un muchacho que se llama Alan Wilde. Y bueno, yo lo que le he podido ver, lo que me ha llamado la atención de él es que juega mucho a No Man's Sky y el tío es un máquina, ¿eh? Aparte tiene a la comunidad siempre muy bien informada. En cuanto sale una actualización de No Man's Sky, la repasa, olé, opina, la explica, la traduce en inglés al español y la explica, ¿no? Y la compara como estaba antes. Pues antes esto no se podía hacer y ahora sí se puede hacer y tal, ¿no? Y la verdad es que el tío es muy apañadete, ¿eh? Yo le he escrito un par de cosillas, siempre me ha respondido, que eso es una cosa que bueno, que a mí me gusta, ¿no? Que sea un poquito personal, ¿no? Que no sea. Y la verdad es que el tío juega muy, muy bien al No Man's Sky. Lo que pasa es que al final yo creo que ha dejado el proyecto de No Man's Sky en el mismo aparcado, porque como no paran de echarle tierra encima, nunca mejor dicho, porque hace las bases y luego le aparecen en tierra, pues está un poquillo decepcionado y yo lo he visto un poquillo mosqueado y tal. Y mira que ha partido lanza, ¿eh? Por Hello Game, que yo lo he visto que le han caído broncas de ay, que ves que estos tíos, que él lo ha defendido, pero al final, pues bueno. Se ha desilusionado un poco. Y eso me ha pasado, eso me ha pasado a mí, tío. Con mi base que estaba enterrada. Para que veas. Y la mía sale volando. Hostia, pero eso sale, cuando hacen las actualizaciones pasan esas cosas, ¿verdad? La mía sale volando, no puedo meter. Por encima o se quedan por debajo. Sí. Pero además que este hace una base subterránea alucinante. Y cuando accede está la base, pero cuando abre una puerta está la tierra. Y todo lo que hay detrás no puede entrar, tío. Qué cagada. Es que ese juego tiene muchas cagadas, tío. Ese juego tiene muchas cagadas. No mola. Y bueno, aparte también juega al Dying Light y hace pues ahora vamos a matar 30.000 zombies en una hora y tal. Y hace como unas pequeñas competiciones con su amigo, ¿no? Sí, está guay. También juega mucho a Elite Dangerous, ¿eh? Y es bueno jugando el tío. O sea que desde aquí un saludo también, si nos escucha. Y que bueno, que invitado está también, que cuando es quiera que se acerque por aquí y charla. Claro, te esperamos, Alan. Y ya está, eso es lo que yo tenía para YouTube. ¿En podcast qué tenemos? Pues mira, en podcast tengo yo un muchacho que se llama, bueno, muchacho mexicano que se llama Alejandro Segovia, que tiene un podcast que se llama Navegando. Es músico y se dedica a hacer bandas sonoras y lo conocí por el podcast de Hablo Geek, que lo recomendé en otro capítulo, en el número 15, que hablaba, claro, me quedé flipado porque era un músico que utilizaba programas musicales y tal que cual, y estaba hablando en ese programa de accesibilidad, ¿no? De con los móviles, ¿no? Y para personas discapacitadas. Y resulta que al final Alejandro Segovia es invidente. Wow. Y pero es un máquina, tío. Hace una música, por ejemplo, tiene un capítulo en el podcast que se llama Desmembrando la música de Star Wars. Y te hace un análisis de Star Wars completísimo. Y te hace una versión. Y hace una, bueno, una pasada. Tenéis que escucharlo. Y me llamó la atención eso, que era invidente. Y en el capítulo ese de Hablo Geek, si lo queréis escuchar, que es el número 15, el de Hablo Geek, habla de. Okay. Cómo utiliza el iPhone una persona invidente y cómo le ayuda. Bueno, es otro mundo, ¿sabes? Que muchas veces las cosas que hacemos nosotros con el móvil de desbloqueado, mandar un mensaje, las personas que no ven, pues tienen que buscarse la vida, ¿no? Y entonces él, Alejandro, ahí lo explica todo muy guay. Estupendo. Muy interesante, ¿eh? Sí, sí, sí. Interesantísimo. Dice que sale en Hablo Geek el 15, ¿no? Él sale en Hablo Geek el 15 y luego él tiene aparte un podcast propio que se llama Navegando, que no hace mucho, a lo mejor hace 2 o 3 episodios al año, o sea, tampoco te creas que lo hace mucho, pero que los episodios que lo hace con mucho mimo y muy, muy, muy, muy, muy chulo. Pues nada, seguimos con series y bueno, esto no es una serie en concreto, pero es una muy buena noticia, ¿no? Y es que el maestro John Carpenter, que ya sabéis que el tío es un crack haciendo terror, ¿no? Es un clásico, es una leyenda viva todavía en el tema de películas de serie B y de películas de, en fin, del tema de miedo y de misterio de terror, de ficción y tal, pues está preparando 2 series para la pequeña pantalla, vamos, que esperándola como agua de mayo. Todavía este hombre, porque ya lleva bastante tiempo que no había hecho nada, ¿no? Las últimas películas, ¿verdad? El año 2006, la última, ¿no? Sí, 2005, sí. Algo así. Creo que lleva un tiempo viviendo de las rentas, ¿eh? Pues ya le he dado la paz. Ya le tocaba. Hombre. Ya le toca, ¿eh? Además, que con que nos sorprende, ¿no? Lo que venga, bienvenido sea. Porque lo que hace este tío. Me gusta, ¿eh? A mí me gusta. Sí, está. Ha hecho películas muy guapas. La Cosa. Sí, sí. Peliculón. Por poner un ejemplo, ¿no? Grupo Salvaje. Wow. Sí. Asalto a la Comisaría 13 o algo así también. Hombre 13, sí. Es un peliculón, en fin, ha hecho cosillas muy guapas, muy de culto, y a ver con qué nos sorprende ahora. Este es de la noche de Halloween, ¿no? Algo así, ¿verdad? Sí. Pues creo que es la matanza de Tenza, ¿no? ¿No es la matanza de Tenza, John Carpenter? Pues la verdad es que no me acuerdo, pero... Lo he dicho así muy sobrado, pero creo que estoy casi seguro, ¿eh? De la matanza de Tenza. No, este no es de la matanza de Tenza, no. ¿Seguro? Seguro. Vale, vale. Pues el otro día vi un reportaje de la matanza de Tenza, precisamente. Y el director era otro. Me estoy equivocando. Ahora lo vamos a buscar aquí. Ahora lo comprobamos. ¿Qué más tenemos por ahí? Y tenemos la película. Tenemos una película, ¿no? Que está muy de moda ahora, ¿no? Tenemos It. Y bueno, tampoco queremos destriparla, pero fui a verla y. Hay que tener cuidado con los remakes. Ya sabéis que este es un remake bastante. Y está bastante acertado, ¿vale? No, a mí personalmente me ha sorprendido porque la primera hora de metraje me ha gustado bastante porque me encanta la actuación de los niños. El payaso, el Pennywise de este, está muy logrado, ¿vale? Transmite, el mismo Carpenter ha dicho que emana todo lo que él le gustaba, que es muy fiel a su personaje y me Stephen King. Sí, perdón. Stephen King. Stephen King, claro. Stephen King, perdón, me equivoco. Había dicho que es muy fiel, ¿no? Que es muy fiel el personaje de Pennywise y que le encantó el remake. Y me fui a casa y tampoco quiero destriparla muchas, ¿vale? Pero me encantó el trabajo de los niños, como he comentado, y la puesta en escena, la fotografía, esa ambientación 80-90, está también muy bien conseguida. Y bueno, me recordó mucho a Stranger Things. Y bueno, pues resulta que la película, pues en taquilla es la más vista en la historia del cine de terror en Estados Unidos, y no me extraña. Por ponerle algún pero, que no es como la primera, que tú, la primera IT, que curiosamente vine a casa y la pude grabar en el Canal Plus y la pude volver a ver. Y un metraje completo, ¿vale? Son 3 horas, entonces tampoco quiero destriparla porque lo que no habéis visto, pues... Pero bueno, ya conocéis al americano, ellos te hacen una peli y si es buena, pues te están anunciando la segunda. Ya ves. Y bueno, pero está guapa, ¿eh? Está guapa la peli. No, no la recomiendas, ¿no? Que... Yo la recomiendo, la recomiendo. Sale, vamos, de hecho sale, dices que te ha recordado a Stranger Things porque sí. Uno de los niños es también de Stranger Things, ¿no? Y es el universo eso de la... Bueno, y me ha recordado también a E.T. con el tema de las bicicletas. Claro, es que es muy 80. Cuenta conmigo película. Cuando van caminando, los juntos, los amigos, en fin, que te evoca, ¿no? Sabe evocar, ¿sabes? Yo creo que es la palabra idónea, que sabe evocarte a ese tiempo. Bueno, cuenta conmigo es también de Stephen King. También de él, ¿no? Cuenta conmigo. Sí, es una. Es un... Estuve mirando el otro día, pero no me acuerdo cuál es. ¿Qué novela es? Sí. Y bueno, es que a mí lo que pasa es que los remakes va uno precavido, ¿no? Y cuando vayas al cine, no vayas precavido. Claro. El consejo que te doy. Tú, cuando tú vayas a ver una película, ve suelto y disfruta, ¿vale? Te lo digo porque me pasó con Alien Covenant. Iba precavido y bueno, y vi muchos trailers y no veas trailers porque los trailers están muy bien, pero te puede enseñar una cosa que luego no lo es. Claro. Sí, los trailers son muy peligrosos, ¿eh? Yo los quité de los trailers ya hace tiempo. No, yo nunca veo trailers, pero esa vez me pasó eso, pero bueno. Pues ahí queda It, el payaso. Vamos, José, pues tú dices que no ves trailers, pero el de los de Blade Runner los estás viendo todos, ¿eh? No, ninguno. ¿No? ¿Yo? No, José, ¿no? Yo no he visto. No. Ah, José, te han pillado. Sí, porque el otro día me mandaste un enlace de mira esto, no sé qué, y era un tráiler de Blade Runner. Que era otra cosa. Yo intento no ver trailer. Ya me he llevado dos o tres en la boca por ver trailer, ¿sabes? Como la pasó con Alien. Y ya no, porque los trailers te enseñan los fundamentos para engancharte, pero muchas veces te destripan la película en el propio trailer, tío. O te hacen un aire en la cabeza que luego no es. Te predispone y no te debe de predisponer, por eso he comentado que cuando vayas al cine, que vayas sin prejuicio, que vayas tranquilamente a pasar la tarde. Con la mente abierta. Claro. Bueno. Y está muy bien porque. Me ha gustado una buena versión, ¿vale? Hasta el mismo Stephen King ha comentado. Vamos, yo ni por asomo me puedo asemejar a ese hombre, pero es un buen remake. Un muy buen remake. Habrá que verlo. Yo tengo ganas de verla también, me gusta mucho. Pero con el pero de que. Es que estos americanos es que. Tienen eso. Pues ya pues nos vamos con lo que nos queda, ¿no? Que es la música. La música que tenemos, pues tenemos dos recomendaciones hoy, ¿no? Una de Juan y una mía. Bueno, yo voy a recomendar otra vez a... La recomendé en el capítulo 1, a Wikileaks, pero lo que pasa es que como... Sí, como no... pues ya, en las novatas y el primer capítulo que dijimos las cosas, pero no las pusimos. Claro. Así que, bueno, que voy a poner a Wikileaks otra vez, la voy a recomendar y voy a poner un temita de ella. Así que pon los enlaces en la nota del programa para que veáis el trabajo que hace esta chica y ya me comentaréis a ver si os gusta, ¿vale? ¿Podemos escuchar algo, por favor? Shaka. Juan tiene otra recomendación también, ¿no? Sí, una recomendación de... Ya sabéis que el mundo en Internet se hace pequeño, ¿no? Y te puedes topar con una sorpresa maravillosa. Y bueno, este ha sido el caso, ¿no? De un chaval que es paisano mío, que es de aquí, de andaluz, como José Luis, como Javi. Y me lo encontré jugando en una partida, tío, de Seven Day Today, y me dijo, yo toco la guitarrilla, hago cosillas, y bueno, me lo volví a encontrar, y bueno, y resulta que es un cantautor, ¿vale? Y compone, toca la guitarra, edita, se graba a él mismo, bueno, me quedé súper impresionado. Y se llama Miguel Molero, ¿vale? Y... Uh-huh. Pues de verdad que me llevé una maravillosa noticia, porque da gusto de ver a la persona lo bien que canta y lo bien que tocan, y también te da disgusto de ver que no triunfan, ¿vale? Que te da una, te duele un poquito en el alma de decir, bueno, hay cantantes por ahí que no cantan ni la mitad ni tocan la mitad, pero bueno, ya sabes que esta vida es así. Y nada, de aquí un fuerte abrazo, que tenga mucho éxito, que lo hace genial, chaval. Pues vamos a escuchar una canción que se llama De haberlo sabido, de Miguel Molero. De haberlo sabido, no hubiera dado todo en un principio, no hubiera sido la noche en tu espalda, congelándote de frío, de haberlo sabido, me hubiera ido sin decirte nada. No hubiera sido tan duro contigo, no habría corazón en la garganta, peor que el olvido. Fue frenar las ganas de verte otra vez, peor que el olvido, fue volverte a ver. Me sobra un motivo, pero me faltas tú sobre la cama. Y ahora las calles están llenas de bandidos. Cuando necesito de tu madrugada, cuando ya te has ido, cuando me parte en dos el alma, no hubiera dudado en quedarme contigo, de haber sabido cómo yo te amaba, peor que el olvido. Fue frenar las ganas de verte otra vez, peor que el olvido, fue volverte a ver. Pues nada, pues después de las recomendaciones tan chulas que hemos tenido, pues nos vamos a ir despidiendo ya, con mucha pena, pero pues eso, todo lo que empieza acaba. Solamente nos queda ya pues agradeceros que nos hayáis escuchado. Si queréis comentarnos algo, pues ya sabéis que tenemos muchísimas vías abiertas, entre ellas pues los comentarios, ¿no?, en la plataforma donde se sube el podcast, y luego pues tenemos nuestro Twitter, nuestro YouTube y nuestro correo electrónico, en fin. El Twitter de Juan, por ejemplo, es @iberojuangamer. Correcto. El Twitter de Javi es @animatec. Correcto. Acabado en K. El mío es @oseletón. Y bueno, tenemos el canal de YouTube de Juan, que es pues, iberojuan. Busca iberojuan en YouTube. Y bueno, y el correo electrónico del podcast, pues era dientesdesierra@gmail.com. ¿Y la web? Y bueno, y luego la página es www.dientesdesierra.com, que ahí tenéis pues todas las notas, bueno, tenéis todos los programas anteriores, tenéis todas las notas de las recomendaciones y de los enlaces, de toda la información que nosotros pues arrojamos aquí al podcast, las tenéis ahí disponibles pues para consultar cosillas, para lo que vosotros queráis. Y nada, que muchísimas gracias a todo el mundo, que muchísimas gracias a ti, Javi, y a ti, Juan. A ti, José. Y que siempre, como siempre, es un placer echar con vosotros el ratico de charla. Es un momento de evasión y un momento maravilloso, de verdad, ¿eh? Bueno, yo también deseo daros las gracias, que se me han pasado súper rápida la orilla que hemos echado aquí. Y bueno, pues como siempre, una magnífica experiencia con unos magníficos amigos. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan, siempre. Muchas gracias, chicos. Un placer, como siempre, ¿eh? Adiós. Adiós. Madre mía. Juan, dinos el arigato. Vamos a despedir en japonés. Oyamsumi nasai kombo wa arigato. Arigato. Venga, un besico. Hasta el mes que viene, malandrines. Adiós, malandrines. Adiós, malandrines. Chao. Adiós.